fundamental que describe su experiencia en Cuba. Y vamos a hablar de esta figura maldita para la universidad porque nadie lo mencionaba. Recuerdo que cuando me atreví a decirle a un docente y hablaba de la objetividad, la famosa frase de Massetti, hay que ser objetivos pero no imparciales, me miraron mal. Una figura que está olvidada, que algunos lo recordamos por este rol fundamental. La misma persona que dijo en su estadía de Cuba, me sentía frío, ridículo, cumpliendo mi misión de periodista. ¿Qué hacía yo ahí con la lapicera en la mano en lugar de estar apretando el gatillo de una ametralladora? Para luego transformarse en el que llevaría adelante Prensa Latina y luego cambiaría su nombre para Comandante Segundo. Estamos con Hugo Montero. Hugo Montero, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Una introducción que nos permite hablar de esta figura que algunos la quieren silenciar y otros la recuerdan remarcando esta expresión de Massetti, ¿no? En una situación particular, porque si uno lee el relato de ese libro que describe su experiencia, ve la transformación del hombre. Sí, sí, exacto. Yo creo que es uno de los elementos singulares de la vida de Jorge Ricardo Massetti, la idea de saber que uno puede ser transformado por las circunstancias de alguna manera, ¿no? Que uno, más allá de su capacidad o de su talento para ejercer un oficio, después, durante el desarrollo de un proceso político clave, puede ser transformado y puede ser transformado en otra cosa, ¿no? Digamos que es una de las grandes preguntas que hoy dentro del periodismo nos seguimos haciendo. ¿Cuántos periodistas de los que hoy ejercen en los grandes medios comerciales podrían cambiar su mirada sobre algún hecho, abandonar sus análisis previos después de la cobertura, después de una investigación, después de una crónica? Y la pregunta es que no muchos, ¿no? No creo que muchos de los que vayan a hacer coberturas, por ejemplo, en conflictos bélicos al exterior, modifiquen su modo de pensar o asuman un riesgo o se sumen con su militancia o con su esfuerzo a una lucha en concreto porque se han dejado transformar por las circunstancias. Me parece que el ejemplo de Massetti, la cita que vos mencionabas, después de viajar a la isla con más dudas que certezas, con muchísimas preguntas con respecto a quién estaba detrás de aquellos guerrilleros de Sierra Maestra, el tipo vivenció la experiencia y se dejó atravesar por lo que estaba viendo y por lo que estaba pasando, más allá de que estaba haciendo su trabajo. La experiencia de la revolución desde la base campesina, de lo que él relata en el libro Los que luchan y los que lloran, termina siendo de algún modo un libro que relata un viaje hacia él mismo, ¿no? Más allá de describir todo el crecimiento del proceso que después determina en el 59 el triunfo de la revolución cubana, lo que hay en Los que luchan y los que lloran es un viaje de transformación del propio escritor, del propio periodista. Y después hacerse cargo de un pedido de Guevara especialmente, ¿no? Que es Prensa Latina. Sí, después, bueno, establecer una amistad con el Che, que no era nada sencillo, que no era nada habitual. El Che tenía su propia, su carácter muy particular. Él mismo lo reconoció siempre, que tenía dificultades para estrechar algún tipo de vínculo con sus propios soldados, que él era argentino y que estaba vinculándose con caribeños, que tenía tendencia a aislarse y a ponerse a leer antes de socializar. Era un tipo difícil para establecer una amistad. De hecho, muchos de los que lo acompañaron y sobrevivieron en las distintas experiencias guerrilleras en América Latina señalan que la relación con el Che era rara, era extraña, era distante, más allá que había cariño, había afecto, había mucho respeto. No era un tipo con el que se pudiera establecer una amistad muy pronto. Y con Massetti sí sucedió, quizás por esta idea de que los dos eran argentinos, que los dos decidieron dejar la comodidad que tenían en su patria natal para ir en busca de la aventura, para que se dejaron transformar también por el proceso en el que participaban. Y los dos también vivieron una experiencia parecida en cuanto a un momento de quiebre, ¿no? En el caso de Massetti, vos estabas leyendo la cita que él dice que se sentía ridículo con una lapicera en la mano cuando en realidad tendría que tener una ametralladora, y con el Che pasó algo parecido cuando

muchas de sus grandes investigaciones no las publicó en los principales medios de comunicación de la época, sino que lo hizo en medios periféricos y pequeños, desde la Operación Masacre hasta Quién Mató a Rosendo, el caso Satanovsky. Son investigaciones que él publicó siempre en medios periféricos porque no encontró lugar en los grandes medios y porque después descubrió que su rol pasaba por defender los intereses de los trabajadores y que desde ese lugar no iba a tener nunca un espacio de privilegio en los grandes medios de la época, de modo que y que pagó el precio por eso de vivir en la pobreza y después de vivir perseguido. Entonces uno es consciente de que con este oficio quizás no se va a llenar de plata, pero que lo que intenta hacer es funcionar como un canal de ideas entre lo que nosotros pensamos, ¿no?, y lo que nuestros referentes piensan y lo que la gente nos interese que lea y que escuche, ¿no? Sí, además hay una necesidad de la gente en los barrios, se ve, de ser escuchados. Y vos escribiste, junto a Ignacio Portela, La vida y obra del periodista Fabián Polosecchi, un hombre que escuchaba. Otro periodista que hay que mencionarlo en esta larga lista. Sí, fue lo primero que escribimos. De hecho, hace ya más de 10 años fue una linda biografía, porque para nosotros Polosecchi, por ahí para el que no lo conoce, fue un periodista televisivo que trabajó en Canal 7 a principios de los años 90, hacía un programa que se llamaba El Otro Lado y después otro programa que se llamaba El Visitante durante 3 años, y en la etapa en la que nosotros fuimos espectadores de ese programa nos marcó y determinó que eligiéramos seguir con la carrera de periodismo, más allá de que después la universidad siempre es un poco un desengaño, porque no es lo que uno piensa, pero sí, el programa de Polo a nosotros nos empujó a elegir el periodismo, porque dijimos, me parece que por acá es lo que queremos hacer, y lo que hacía Polo era escuchar historias pequeñas de lo cotidiano, ¿no? Entonces hablaba con los laburantes, con la gente que juntaba la basura, o con los tipos que trabajaban en un matadero de vacas y le contaban sus sueños y sus pesadillas. Es decir, tenía la capacidad de sentarse con alguien, bajar el perfil del periodista, que es algo muy complicado hoy por hoy, donde vemos a los periodistas que son estrellas en sus propias entrevistas, y el entrevistado pasa a un segundo plano. En el caso de Polo, él se desvanecía detrás de la figura del entrevistado, y el entrevistado no era ninguna figura mediática, sino que eran tipos de la calle que nos cruzamos todos los días. Y de algún modo, la belleza creativa que tenía el programa nos empujó a nosotros a entender que el periodismo pasaba más por ese lado que por las investigaciones que en ese momento se estaban dando en los grandes canales de televisión. Hugo, desde ya muchas gracias por estar hablando con nosotros e iniciar el programa el día de hoy. Ya nos estaremos comunicando seguramente para seguir hablando, porque es compartir con el otro estas ideas y que podamos establecer vínculos en una época en la que los vínculos pasa todo por lo individual, ¿no? Seguro, seguro. Yo te agradezco el llamado y, bueno, desde su estado agradecidos por la oportunidad de comentar un poco esta experiencia, y cuando quieren la seguimos. Muchas gracias, Hugo. Ahí hablábamos con Hugo Montero, de la revista Sudestada, licenciado en comunicación. Ha publicado varios libros, mencionábamos uno de ellos, Polo el Buscador, y él describía el rol del periodista, que es también escuchar. Y además, en la última revista Sudestada, del mes de junio, aparece la figura de Paco Urondo, periodista, otra persona que mencionar. Importante en esa entrevista que realiza entre Leu. Tanta acción y tanto ruido mediático en la actualidad. Uno empieza a gritarle al televisor cuando cambia a Canal 7 y ve 678, cambia a Canal 13 y ve esa nefasta corporación mediática, y sigue cambiando y sigue puteando. Y sigue insultando. Hasta que comienza a buscar pequeñas voces que en el ruido se dejan escuchar. Que son los reclamos, que son esas voces que quieren hablar. Que salen en los micrófonos de los medios alternativos, como decía Montero. Que lejos está de observar a la noticia como una mercancía. Por eso la palabra de Mazzetti se toma importante en la actualidad. Hay que ser objetivos. Después discutimos la objetividad. Hay que ser objetivos, si dice el manual de periodista. Pero no imparciales. Comprendiendo esas palabras, uno ya deja de putear un poco.

Exactamente, gentes y hombres también, ¿no? Que me, a mí me sorprendió. Los hombres y las personas. Sí, inclusive la gente. Bueno, no, pero digo, que un hombre se preocupe en saber cómo es el tema del aborto legal, yo creo que a nosotros nos tiene que fortalecer, porque es interesante que se involucren en estos casos, ya que tienen hijas. Aparte son dirigentes de organizaciones sociales, ¿no? Los que yo he visto ahí. Y jóvenes también, jóvenes varones, ¿no? Y eso me sorprendió más que nada a mí cuando yo llegué, aparte de la presencia de muchas luchadoras por el aborto, ¿no? Sí, lo que a mí me llamó la atención es que se estaba escuchando atentamente estas palabras que se vertían desde el lado legal y desde el lado médico, dos expresiones interesantes para el análisis, y también escuchar otras voces en este documental. Yo aborto, tú abortas, todas callamos, de Carolina Reynoso, lo recomendamos de aquí de la emisora. Debemos señalar que lo que se está debatiendo es muy importante, porque es una decisión política que no se activa y difícilmente eso pueda suceder por parte de los gobernantes, entendiendo la influencia eclesiástica que hay de la Iglesia con la política desde siempre. Debemos mencionar, Cari, que no es un dato menor y que es alarmante, que el aborto clandestino mata a una mujer cada dos días, que por año se realizan 500.000 interrupciones voluntarias de embarazo, casi la misma cifra que los 700.000 nacimientos en nuestro país. Aclaremos que estamos hablando de mujeres de escasos recursos, de los barrios pobres, más que nada, ¿no? Porque una mujer de clase media alta o clase alta tiene el acceso a hacerse un aborto, entre comillas, clandestino, pero que es muy bien pago y que calculo que es quirúrgico, ¿no? Que no corre riesgo también. Exactamente, por eso íbamos a mencionar antes de estos datos que estábamos dando, lo social y las decisiones políticas que no aparecen. 80.000 son las mujeres que ingresan a los hospitales públicos con complicaciones derivadas de abortos clandestinos. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito tomó forma, Cari y Steffi, en 2005. Y en la actualidad está compuesta por más de 250 organizaciones. El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación y con las causales de violación, peligro para la vida de la mujer y malformaciones fetales graves sin límites de tiempo es el eje de esta campaña. Educación para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Es una expresión que se escucha también aquí en esta radio desde los separadores, en la voz de Liliana Daunes. Y hay una ley que no se cumple y que la población de Moreno lo vivió semanas atrás, que es lo que determina el Código Penal. Y estamos hablando del Código Penal vigente, Cari y Steffi. En su artículo 86 penaliza a los profesionales de la salud que realizan un aborto, pero también determina cuando un aborto es no punible, es decir, que no merece castigo, siempre con la intervención de un médico diplomado y el consentimiento de la mujer, con su representante legal en el caso de una mujer con discapacidad mental, dice el Código Penal. Se considera no punible aquel que se realiza con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, dice el Código Penal. Y los pobres se enfrentan a una violación a lo que determina el Código Penal, porque no hay decisiones políticas que hagan cruzar esa línea de visualizar que es una problemática social concreta. Que a veces también se comete el error por parte de las organizaciones de género de no visualizarlo. Quedan en lo patriarcal, sí, que es un eje fundamental, pero es una lucha de clases. Exactamente, es lo que yo te decía hoy, ¿no? La lucha de clase, digo, la gente de los barrios pobres mayormente no está en las plazas de las ciudades donde se hacen los mesazos por el aborto legal. Yo creo que la gente no sabe de todas las cosas que hay, como la ley no punible, no sabe, ni siquiera entiende muchas, la mayoría de la ley del aborto no punible, y tampoco saben que existe una consejería en Moreno donde pueden acceder también a recibir el apoyo psicológico y médico para poder hacer un aborto con la pastilla misoprostol, o más conocida como la Oxapro. Yo creo que lo que vos decías era yo diría, los objetores de conciencia. Pasa en nuestras mismas organizaciones populares, en nuestro mismo barrio, de los objetores que dicen, pero Dios se va a enojar, Dios te va a castigar, y eso la mata totalmente a la madre, porque, o a la mujer que no quiere tener al hijo. Yo vivo muchos casos en mi barrio, donde es complicado hablar del aborto, en un barrio pobre te estoy hablando, donde hay mucho cristianismo, evangelismo y qué sé yo, yo le llamo objetores de conciencia, donde yo le digo a las chicas jóvenes, tu cuerpo es tuyo, eso es lo que tenemos que aprender, como también hablamos la semana pasada, del que es desaprender de lo que nos enseñaron, de ponerte la remera rosada si sos nena, la ropa celeste si sos varón. Digo, no, hoy tenemos que ser libres en todo sentido, digo, ¿no? Decidir sobre nuestros cuerpos, decidir sobre quiénes queremos ser, si queremos ser trans, si queremos ser lesbianas, si queremos ser... Si queremos ser. Queremos ser, ¿entendés? Entonces eso tenemos que ir rompiendo, ir contra la cultura que nos venían inculcando hace años, ¿no? Algo que debemos mencionar, y luego Steffi nos va a leer una situación particular que muestra la violencia institucional que se vive cuando uno es pobre, es que el 1 de marzo del 2011 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ahí entra lo crítico de mencionarlo desde lo patriarcal nada más, ¿no? De esta idea de visualizarlo desde esa concepción. Porque si nos basamos en la idea de géneros, la mandataria es una mujer. Pero eso no es garantía que lleve adelante un reclamo de estas características. Porque antes es representante política de una clase. Y si no lo visualizamos, quedamos en un falso eje de análisis y de debate. Mencionaba que el 1 de marzo de 2011, Cristina Fernández de Kirchner, ustedes lo recordarán aquí en la mesa, anunció la extensión de la asignación universal por hijo al embarazo. Claro que esta decisión no salió de un repollo. Se encuadra dentro de los objetivos del milenio del año 2000, que 192 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015. El objetivo es reducir la muerte materna en 3/4. Ese es el objetivo de las Naciones Unidas. La presidenta fue clara en el anuncio. Estamos a favor de la vida, dijo en aquella ocasión, utilizando manifiestamente el discurso eclesiástico o de las organizaciones que tienen una postura contra el aborto, y hay algunos afiches que publican en las calles que, ay, te da cosa de ver esas imágenes y lo que se dice escrito desde esos artículos de estas organizaciones, que están autodenominadas como pro vida. Y la presidenta ha dicho, lo ha manifestado, estamos a favor de la vida. Luego se ha dilatado el tiempo de debate en el Congreso, no se habla del tema y difícilmente esto pueda suceder. Las invito a escuchar a Zulema Palma para luego Steffi nos lea esta noticia que impacta y que nos duele, que le sucede a las jóvenes y no tan jóvenes que no tienen recursos y que tienen que buscar respuestas a las instituciones públicas y encuentra la violencia también. Zulema Palma, médica ginecóloga, integrante de Mujeres al Oeste, campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, habló con nosotros y nos dijo lo siguiente. Realmente que es un hecho histórico que se puede hablar después de haber padecido lo que padeció esta joven y su familia y todas nosotras en este hospital. Esperemos que se repita en otros hospitales. Hubo audiencia hospitalaria, pero faltaron los protagonistas de la violencia, que son los médicos. Hubo muy pocas médicas y médicos. Esperemos que puedan atreverse a conversar. Yo no lo mencioné cuando hablé ahora en este encuentro de reflexión conjunta, pero me acuerdo de en los años 90 haber hecho talleres y conversaciones con médicos acerca del aborto, y lo que ocurría en esos momentos era en hospitales públicos que no se atrevían a hablar los colegas, algunos que pensaban como yo que el aborto es un derecho de las mujeres, no se atrevían a hablar delante de otros colegas por miedo a ser censurados o a ser criticados o que tuvieran represalias, y creo que ese miedo tenemos que superarlo, pero es notable cómo la corporación pesa en el, y el poder médico intra corporación hace que los mismos médicos, aún pensando que en ese sentido, que es un derecho, que tenemos que brindar el servicio, que está bien, que es, debería ser legal, no se atreven a pensarlo, a decirlo con los colegas. Una vez, hace muchos años, salí de un canal de televisión que me habían llamado junto con un colega a debatir estas cuestiones y me dijo, yo pienso lo mismo que vos, pero nunca lo voy a decir en público. Creo que es hora que los médicos empecemos a atrevernos a decir lo que realmente pensamos y sentimos, porque estamos realmente, la censura porque no los otros nos atropellen es una forma de concederles atropello a estos atropelladores. Hoy hubo una pregunta interesante de una trabajadora del hospital cuando mencionaba qué se le dice a una mujer que ya tiene muchos hijos, que vuelve a estar embarazada y que no lo quiere tener. Y falta información y también esto que mencionabas, hay una violación por parte del propio esposo, en este caso una violación del matrimonio. Sí, una violación dentro del matrimonio. En esos casos, lo que deben hacer los médicos, en primer lugar, es actualizarse. Actualizarse cuáles son los protocolos existentes que le dan un marco de referencia para saber cómo actuar. Actualizarse cuáles son los nuevos productos farmacológicos para hacer abortos. Actualizarse y saber que no hay que hacer más raspados y hay que utilizar la aspiración manual endouterina. Es un deber que tienen y que no están cumpliendo. En este tema hay una desidia institucionalizada que debemos señalar y marcar como comunidad y exigirles que cumplan con las leyes y que cumplan con la obligación médica de estar al tanto de los últimos progresos y que cumplan con las resoluciones ministeriales que son legales, que son autoridad, que no puede decidir él no cumplirla o ella. En fin, hay mucho por hacer y creo que los medios de comunicación y la comunidad están cumpliendo con una función muy importante que es esclarecerlos y al mismo tiempo exigirles. Tenemos que empezar a exigir, no dejarlos hacer porque sí y porque yo soy médico y tengo autoridad. No, vos tenés autoridad en algunos temas y por eso te vengo a pedir ayuda, pero vos no podés decidir por mí ni vos podés no darme información, es tu obligación. Y creo que va a llegar la hora de que en algún momento tenemos que empezar a accionar también jurídicamente. Cuando mencionabas el biopoder, recordaba el libro de Foucault, donde se menciona el cómo el Estado burgués se apropia del sexo y lo determina a través de su revolución industrial y todo el procesamiento. Antes en la Edad Media también, y lo mencionaste. ¿Cómo romper esas estructuras? Porque va más allá de lo patriarcal. Es una instancia social, es una lucha de clases. No, claro, pero el patriarcado alimenta y se retroalimenta con el capitalismo. La opresión de género es anterior a la formación del capitalismo. Pero no puede haber lucha de clases sin lucha contra el patriarcado. Porque las dos cosas tienen que lograrse. Con la liberación de las clases no vamos a lograr la liberación de las mujeres. Con la liberación de las mujeres vamos a contribuir a la lucha de clases. Es una cuestión estratégica, podemos discutirlo. Es una liberación pero también cultural, porque digamos, estamos todos inmersos en esa cuestión. Las mujeres también, yo también soy feminista y me atraviesa el patriarcado y me saltan un montón de situaciones y de condiciones porque muy fuerte, son estructuras socioculturales impuestas que nos ocluyen la capacidad de pensar y de sentir distinto. Por eso, por ejemplo, yo propicio que no hablemos más de lo femenino y lo masculino. Las características son humanas y para qué calificarlas de un sexo o del otro. Hay que desgenerizarse. No estaríamos en un eje errado de análisis. Exactamente. Tenemos que romper con el binarismo, con las categorías que disuelven la humanidad, que destruyen la humanidad, y que tengamos, podemos reconocernos como ser humano frente a otro, cualquiera sea su género, su sexo, su elección sexual, su posición política, su color de piel. Eso es un proceso. Hay que trabajar mucho, hay que lograrlo. Bueno, ahí escuchábamos a Selena Palma hablando con nosotros el día 4 del 6. En el Hospital Mariano Luciano de la Vega, miércoles. Médica ginecóloga, integrante de Mujeres al Oeste y campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Dijo algunas cosas interesantes, Cari, que se desprenden para entenderlo. Los derechos que tiene una mujer cuando se acerca al hospital. ante una situación de estas características y que a veces no se ve esta violación dentro del matrimonio que señalaba Zulema Palma. Exactamente. Una de las cosas que dijo Zulema Palma fue cómo es, nos tenemos que expresar adelante de una enfermera o una doctora, donde nos tiene que brindar toda la información que nosotros necesitamos y cómo posicionarnos, ¿no? Que eso es muy importante. Por eso está bueno de llevar esto que en ese taller se dio, en esa charla de debate, llevarlo a los barrios. No que queden nosotras y entre nosotras y entre nosotras, sino que todas las organizaciones feministas puedan bajar al barrio y concientizar a las vecinas para que pueda saber expresarse, empoderarse, ¿no? De que ella es una profesional y está para cumplir lo que nosotros venimos a pedirle, ¿no? Que es derecho a la información y a la salud, ¿no? Yo, más que nada, estuvo buena la parte que Zulema planteaba esto. Además, Steffi, lo que tenemos que señalar, que decía Zulema Palma, es dejarnos de hablar de hombre y mujer y comprendernos como seres humanos ante estas violaciones institucionales que se viven. Buscaste información y es interesante que se haga público esto, sí, que sucedió. Sí, encontré una historia un poco fuerte, digamos, pasó en febrero, el 19 de febrero, y hablamos de Tatiana, una jovencita de 18 años, y hablamos de otro barrio, allá en San Isidro, pero en la parte que la llaman el Bajo Bulón. Esta chica estaba embarazada y sus padres la acompañaron ya a parir. Fue a parir a un hospital materno-infantil de la periferia, a la mañana. Y estuvo con todo el trabajo de parto durante todo el día. Y se quejaba del dolor, como toda madre que... Y yo, uh-huh. Yo no, pero me imagino que le hicieran cesárea. Iban las enfermeras y los médicos y le hacían tacto. Y decían que... le faltaba todavía la dilatación, uh-huh. Y en un momento pasado el mediodía ella ya no da más, su bebé coronó, estaba saliendo y se desmaya, y las enfermeras lo que hacen fue tomar el bebé y tironearlo para sacarlo, uh-huh. Y ahí le destrozaron el útero, ella comenzó una hemorragia que no pudieron pararla. Y fue trasladada al hospital central y muere a las 5 de la tarde. Esto también es violencia institucional. Clara, violencia institucional que sucede todo el tiempo. La semana pasada hablábamos y mi abuela hoy me lo recordaba. Cuando le dije, ¿escuchaste el programa? Sí, recuerdo cuando decías esa parte de la enfermera en el hospital, abrí las piernas, mamita, abrí, sí, las piernas, ¿no? Eso se genera y reproduce en esta historia que nos contaba Steffi. Sí, y en este caso también sucedió. También la violentaron verbalmente, porque cuando ella pedía que entre su mamá a la sala donde ella se encontraba, le dijeron, y lo voy a leer textualmente, si te gustó abrirte de piernas y no la necesitaste a tu mamá, te la tenés que aguantar ahora. Claro. Y abusivo. Claro, y abusivo, y Cari, vos los has vivido. Sí, yo lo viví, no te voy a decir, 11 veces de los 11 hijos que tuve, pero la mayoría de mis hijos fue así. Tuve parteros, creo que los hombres tenían más humanización que las parteras, ¿no? El último caso fue con Dante, que me tuvieron dando vuelta, que estuvimos con amigos que me llevaban, me traían, me llevaban a Rodríguez, no había neo, entonces tuve que morir en el hospital de Moreno. Y Dante nace y queda en estado en terapia intensiva, ¿no? Donde tragó líquido, me tuvieron muchas horas. Y el mismo neonatólogo me dijo, ¿qué pasó en el parto? Le conté cuando me torcieron toda para ponerme una anestesia. Y bueno, hoy Dante tiene un daño irreversible, ¿no? Que es el problema de cardiopatías, que se podría haber curado con tratamiento, pero no puede ser así porque, bueno, estos médicos violadores, ¿no? Violadores, porque son violadores y criminales, ¿no? Que maltratan segundo a segundo a cada parturienta. Porque si hoy vas y parís, das vida, sos lo peor. Y si vas y abortaste, sos peor también. O sea, ¿en qué quedamos? ¿Están a favor de la vida o a favor del aborto? Ahí escuchábamos la cobertura de lo que sucedió en el Hospital Mariano Sena de la Vega. La semana que viene vamos a compartir la palabra de la directora de este documental, Yo aborto, tú abortas, todas callamos, de Carolina Reynoso. Se estará presentando en el Churqui y me parece es una entrevista para escuchar la semana que viene y seguir reflexionándola. Y seguir pensando este tema que está silenciado, que no tiene intención de tratarse en debate ni siquiera en el Congreso, que los políticos lo callan, o si no, mantienen una postura como lo ha hecho la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, coherente, por cierto, en su manifestación desde ese 2011. Lo que sí debemos señalar es que el aborto clandestino ataca una clase directa, concreta, que son los pobres. Y un dato que no es sacado de la galera, sino que es un dato real estadístico, que el aborto clandestino mata a una mujer cada dos días en nuestro país. Si no visualizamos esta situación, difícilmente podemos comprender y romper las estructuras mentales que nos invitaba Zulema Palma cuando decía que tenemos que dejar de hablar de hombre y mujer. Y ver el problema. Visualizar que esto ataca directamente a una clase social, así como la impunidad que viven los familiares víctimas de gatillo fácil, sus hijos. Y que ahora vamos a estar hablando también, que nos están visitando la gente de Correpi, la familia de Christopher Torres, para hablar con nosotros. Un tema que no se queda quieto aquí en el día de hoy, sino que le vamos a dar circulación en todo el año, y el domingo que viene vamos a estar escuchando a Carolina Reynoso en esta jornada. Llegan mensajes, Cari, te cuento, a la 90.1, al 1533-680099, porque más allá de ser el día del periodismo, es el cumpleaños de la Cari. Entonces la gente llama y se quiere hacer escuchar. ¿No? Sí, te manda... Estamos buscando, los aparatos son difíciles. Sí, a mí, por eso lo delegué. Allen, te manda un feliz cumpleaños. Será tu amiga, tu compañera, dice. Y a todos los cumpas periodistas, el que el programa está muy bueno. Y gracias, Ale. Gracias, Ale. Y también Martín. Nos manda feliz día para los periodistas de la radio. Gracias, Martín, también. Elogia las entrevistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir con la radio, haciendo programa Nunca es Tarde, porque estamos en ese aparatito. En ese aparatito. Yo, cuando era chico, creía, decía, hay una persona adentro. La yo imaginación también, de uno. Yo también pero, pensaba eso. Y quizás sí lo hay. Claro que hay una persona. Como lo decía Montero, uno es comunicador a través de toda su experiencia de vida. Sí. No, que acá hay un comentario que no tiene firma, pero dice, el patriarcado no acabará con el sistema capitalista, así como el fin del capitalismo no quiere decir el fin del patriarcado. Bien, bien. Deberían firmarnos, así podemos decir los ¿quién? Nombres de las personas, porque también es parte de hacerse cargo de la comunicación, ¿no? Así como nosotros le ponemos el cuerpo, los oyentes también, de algún modo. Pero es algo que se desprende de lo que veníamos hablando. Es bueno que todos tienen sus ideas, ¿no? Para bien o para mal, pero bueno, desde acá se hacen escuchar sus voces y bueno, y cada uno tiene su opinión y hay que respetarlo. No, y además se desprende de la lógica que estábamos hablando. Exactamente. Más allá de hablar de lo patriarcal, hay que hablar de capitalismo y de esta lucha de clases que está latente, más allá de que alguno visualice o no, si hay una lucha o no, está. Y se desprende en estas injusticias que observamos. Claro. Con lo que nos narraba la compañera que sucedió en San Isidro, con lo que se vivió aquí en Moreno, y que lo que sucede en los barrios más carenciados del conurbano, donde no llegan las organizaciones sociales, ni de género, ni tampoco el gobierno. Y ahí sí debemos hacernos cargos todos. Exactamente. Continuamos Nunca es Tarde en esta radio recuperada de la siguiente manera. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Seu tipo me diz, neném, que eu acredito. Murmura baixinho que eu sou seu ideal. Coloca aquele vestido tipo comprido, vê se não brinca com a minha libido.

FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿cómo anda? En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Nunca es tarde. Dice: tengo miedo de la policía, tengo miedo de lo que acontece. Sin trabajo yo no soy nada, no tengo dignidad. Y escuchabas en este precioso idioma que es el portugués lo que sucede en todo el continente americano. Nos hacen creer que el trabajo es dignidad y que la violencia solamente es la física, pero está la violencia institucional, la impunidad. La semana pasada escuchabas a Nicanor y a Ángel hablar con nosotros y visualizar una campaña que está llevando adelante Correpi. Hoy están otros familiares aquí en esta radio recuperada para seguir dándole cuerpo a la palabra, y en este caso a la campaña que están llevando adelante, con una coherencia digna de ser destacada. Los familiares mencionan, si lo ves, a los prófugos, porque no es solamente esta persona, hay tantos. Si los ves, no avises a la policía, avisa a Correpi. Y vamos a estar hablando con ellos, que están en estos momentos aquí en los estudios, con la simple pregunta que se desprende de una comunicación diaria, cotidiana. Que se presenten, buen día, como se dice siempre en la calle cuando uno se encuentra con el otro, y que se presenten para que el oyente que está del otro lado sepa quién habla, y además, mamá de una de las víctimas de Gatillo Fácil, y mencionar con nombre y apellido, y visualizarlo, que no es un dato estadístico, sino que es algo real, latente, que se vive en los barrios de Moreno y en todo el conurbano y en el país. Basta recordar lo que sucedió en Bariloche tiempo atrás. Buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Yo soy la madre de Christopher Damián Torres, fusilado en el 2008 por el teniente Luis Oscar Ayunta del Grupo GADA, Departamental Moreno. Estoy en Correpi, ya va a ser en octubre de este año 6 años en la lucha no solo por Christopher, sino por todos los chicos que fueron abatidos por el gatillo fácil, no solo ocasionándole la muerte, sino por las torturas en las comisarías, las torturas físicas, psicológicas que le hacen a nuestros pibes cada vez que lo detienen arbitrariamente, por portación de rostro. Aquí también está tu compañero. Hola, buenos días. Yo soy Walter, papá de Christopher Torres. Y bueno, y acá estamos en la lucha para apoyar a la familia del Checho también. Y bueno, no vamos a dejar de esta lucha, porque queremos que esto cambie, que tenga un cambio para nuestros hijos. Estábamos hablando de esta campaña que están llevando adelante. Esta semana hubo una conferencia de prensa. ¿Cómo analizan este hecho concreto que se visualizó frente al municipio y que ustedes tuvieron como protagonistas? Lo está acompañando Juan, pero la palabra es de los familiares. Y eso es importante porque si no el oyente lo desvirtúa y comprende otras dimensiones. Y acá hay que comprender que las víctimas son las familias que luchan todo el tiempo, no solamente con la represión, sino Nicanor nos decía represión y depresión, ¿no? Y es constante el apoyo que ustedes tienen que tener en conjunto. Bueno, con la conferencia que se lanzó frente al municipio de Moreno, quisimos hacer visualizar que es mentira que este policía González está prófugo. ¿Prófugo para quién? ¿Prófugo para su familia policial, que ellos saben perfectamente dónde está? ¿Prófugo para los jueces que permitieron que este asesino se profugue? Eso es mentira. Está prófugo para nuestros ojos de víctimas, de familiares de gatillo fácil, pero no para ellos. Él no está detenido porque ellos no quieren. Y lamentablemente me dolió mucho la falta de compromiso social, porque ahí tendría que haber estado todo el pueblo de Moreno apoyando a la familia Casal en este lanzamiento de la campaña para encontrar a este asesino, y fue muy poca la gente que los acompañó. Lamentablemente no estamos libres de que hoy o mañana le pueda pasar a los hijos de ustedes, y nosotros vamos a estar acompañando, porque no terminó ni con Checho, ni con Christopher, ni con ninguno de los pibes fusilados por el gatillo fácil en Moreno. Al contrario, esto viene en crecimiento, y lamentablemente la víctima de nuestra inconsciencia son nuestros hijos. El juicio es una instancia de esta lucha. Y después del juicio, ¿qué vivieron ustedes? ¿Qué viven ustedes? Porque también la lucha no paró ahí, continúa. Sí, después del juicio te queda un vacío que decís, terminó, pero el policía no fue preso. Y bueno, ahora seguimos nosotros, no vamos a abandonar porque vamos por la conciencia también, no solo por el juicio. Y bueno, esperando acá que la Suprema Corte confirme la sentencia del policía que condenaron ya hace 4 años. Que todavía sigue en su casa, lo más pancho. Y no puede ser justo que él se llevó la vida de Christopher y él está tranquilo en su casa con sus hijos. ¿Qué le contestan cuando se acercan a la justicia y mencionan esto que se desprende de la coherencia? Si fue sentenciado, tiene que cumplir su condena. La verdad, que para nuestros compañeros abogados, Ismael Jalí y María del Carmen Verdún, dice que lo que pasó con Luis Oscar Ayunta fue algo insólito, que nunca en la vida se vio que un condenado por apego a la causa se haya ido por la misma puerta que salimos nosotros. Ya hace 1 año y 6 meses que la Suprema Corte, por un recurso extraordinario que presentó la abogada de este asesino, no resuelva de meterlo a la cárcel y dejando que no, así como Christopher, otros chicos corran el mismo riesgo, porque ¿quién no da la seguridad de que no sigue portando un arma? ¿Quién no da la seguridad que no siga matando en la calle? Nadie no da esa seguridad. Más allá de que si va detenido, no va a ser un preso común, porque encima preso tiene privilegio, tanto él como la familia. Y hasta el día de hoy estoy segura que sigue cobrando un sueldo que le estoy pagando yo con mis impuestos. La semana pasada hablábamos con Ángel, ¿no? Y nos contaba la situación particular que lleva esta campaña. Pero escuchaba atentamente las reuniones que se hicieron en la sede de ATE con las familias y las organizaciones, y Julia preguntó algo que todos nos preguntaríamos. Cuando lo detengan nuevamente, imaginemos que la justicia actúa como debe actuar. La sentencia comienza a cumplirse en el momento que lo detienen, o ya está en circulación y todo este tiempo que estuvo prófugo entra en la sentencia. No, él va a cumplir del momento que lo agarren, ojalá que sea pronto y los policías no lo estén encubriendo, ¿no? No va a cumplir del momento que lo agarren. Es algo que se desprende de la lógica, ¿no? Y habíamos quedado truncos la semana pasada no preguntarle esto a Ángel. Y ustedes son parte de esta lucha y era fundamental remarcarlo, así como a cualquiera. En este caso, en el caso de Casal. Pero también sucede con todo lo que se vivió como parte de esta lucha. Recuerdo una movilización aquí en Plaza San Martín y ustedes vieron a otro prófugo y que gracias al esfuerzo de organización por parte de los familiares pudieron hacer que la justicia actúe como debía actuar. Sí, para eso sirve la lucha en la calle, para visualizar a los prófugos y bueno, y se logró una condena para ese policía que supuestamente la policía acá de todo Moreno no la podía encontrar y andaba paseando acá por la plaza de Moreno. Algo que se está realizando es la organización de ustedes territorialmente cada vez más fuerte. Y están haciendo diferentes jornadas no solamente para financiar sus afiches que se ven en las calles, sino para tener un vínculo con el otro. Próximamente se va a hacer un locro. Sí, lo vamos a hacer en la 29, el día 20 a la 1. 20 a la 1. Julia tiene toda la información, te digo. Sí, bueno. sí, estamos no solamente en Argentina, ya está Correpi, ya pasó la frontera también. Y eso está buenísimo, que Correpi sea cada día más fuerte. ¿Cómo es eso de la cruzó las fronteras? Claro, porque ya estamos, ya va en Uruguay, también en Chile. ¿Y cómo se sienten ustedes que de algún modo se está contagiando este espíritu de salir a las calles, de organizarse? Porque la semana pasada hablábamos y leíamos un manual que estaba proponiendo el gobierno nacional, casi una copia del manual del detenido de Correpi. Nada más que con algunas diferencias conceptuales. Y también señalábamos la fuerte decisión política de policías en las calles, más policías en las calles. Media sanción aquí en la provincia de Buenos Aires al proyecto de policía comunal, algo que se va a materializar en el distrito. Y Mariano West va a tener su policía. ¿Qué opinión le merece estas acciones que se están llevando adelante? Mariano West tiene que tener vergüenza de cómo tiene Moreno, que tienen las calles rotas, hay gente para el lado de Rififi que se inunda cuando cae dos gotas. En los colegios, los hospitales. Es una vergüenza. Tiene que tener vergüenza de salir, de estar acá en el municipio de Moreno. Y mira, ¿qué abre mi señora? Bueno, más allá de eso, acordémonos también de la convocatoria que están haciendo a todos los pibes del barrio que se sumen a la nueva fuerza policial. Ah, mira. Ya desde ahora le están lavando la cabeza y quieren que los pibes de los barrios, los que se juntaron toda la vida en la esquina, sean los mismos represores de los otros compañeros que no se sumen a esta lista de nuevos policías. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Poner a la sociedad trabajadora y pobre en contra de sus mismos compañeros. ¿Qué va a ser esto? ¿Una masacre? El día de mañana el que se incorporó a la policía va a ir a reprimir y a matar a un pibe que se crió, fue al colegio con ellos y estuvo en la esquina con ellos. Entonces, ¿qué es lo que están logrando? Que la propia sociedad se esté volviendo en contra de su misma gente. Es muy coherente, Karina, lo que dice Julia aquí, ¿no? Sí, exactamente, lo que yo estaba escuchando muy atento, lo que decía el papá de Christopher, de que se invierte más en policía y en patrullero en vez de invertir más en educación, salud, trabajo y tierra para todos, ¿no? Yo creo que de esa manera un pibe que pueda acceder a un trabajo digno, o el padre del pibe pueda acceder a un trabajo digno, se puede prevenir la delincuencia, entre comillas, ¿no? Porque ningún pibe nació para ser chorro, ¿no? Sí, y lo que señalaban los familiares es esto que están llevando adelante en esta campaña. Sumate a la campaña para encontrar al policía asesino, no seas cómplices de la impunidad. Gatillo fácil, policía prófugo por el orden judicial. El sargento de la Policía Federal, Néstor Adrián González, fue condenado a 15 años de prisión, el Tribunal 4 de Mercedes, por el homicidio de Sergio Checho Casal, hecho ocurrido hace 4 años en Moreno, pero el asesino se fugó porque la misma justicia lo dejó escapar. Si lo ve, no avisa a la policía, avisa a Correpi. Y están llevando esta campaña con acompañamiento de las organizaciones. ¿Creen que hace falta un compromiso más activo por parte de las organizaciones sociales que dicen representar a los vecinos para acompañar, en este caso, estas iniciativas que llevan adelante ustedes, familiares víctimas de Gatillo Fácil? Yo creo que sí. Son pocas las organizaciones que han tomado conciencia de esto que está pasando, y pienso que acá en la zona de Moreno hay muchas organizaciones que, si quieren, se pueden comprometer y entrar en un estado de conciencia y acompañarnos a todos, porque acá solo no está la familia de Casal, sino en Moreno hay muchos casos de Gatillo Fácil y que necesitan el apoyo de esas organizaciones. Es porque al ser más gente en la calle denunciando, somos más visibles. Entonces le pido a todas aquellas organizaciones que no se han sumado a esta campaña que por favor tomen conciencia y que lo hagan. Desde ya, muchas gracias por estar aquí en los estudios. ¿Algo que quieran decir, expresar, que no se haya preguntado? No, decirle algo a Oscar, Oscar Ayunta, que me sacó el sueño, ese hijo de puta. Pero bueno, voy a seguir luchando hasta que vaya en cana. Quiero que vaya en cana, que sufra la familia. No me interesa. Eso, nada más. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchabas a los familiares de Christopher Torres hablando con nosotros. Parte de Correpi, parte de esta campaña que vamos a seguir difundiendo y también mencionando, ¿no? Todavía falta un compromiso de todos. Exactamente. De visualizar esto. Yo, para remarcar lo que decía la mamá de Christopher, digo, a las organizaciones sociales que trabajan en los barrios, concientizar a la gente de los barrios, ¿no? Para que se sumen a esta campaña, para que no le pase lo mismo que le pasó a Christopher, ¿no? Que tomen conciencia las organizaciones de base, ¿no? Militante de base, o como le quieran llamar, de que concienticen al vecino, al pibe, a la madre, a todo, porque cualquiera podemos ser Christopher Torres. Y además comprender que los que hablan aquí no son dirigentes políticos, son familiares. Porque a veces también se desvirtúa, ¿no? En esta idea de politizar todo. Entonces, todo tiene una influencia política partidaria. No, acá son los familiares que están tomando la palabra y que lo están haciendo visible, acompañado por organizaciones sociales o por jóvenes que se acoplan a esta lucha, pero las víctimas directas y que se enfrentan todo el tiempo a la represión y depresión son los familiares. Y por eso es muy importante que estén tomando los micrófonos en esta radio recuperada, de algún modo retomando lo que hacíamos en Nunca es Tarde en la edición diaria, que hablábamos todas las semanas con nuestro compañero Juan Ledesma, pero en este caso quisimos cambiar la lógica y quizás no tiene la estética de una sección del programa, pero se hacen aquí escuchar, y así vas a escuchar a muchos familiares del distrito y del conurbano hablar con nosotros y comentar sus experiencias para que visualices que esto no es una organización de María del Carmen Verdú o de Jalil, sino que son los familiares que se organizan y llevan adelante esta lucha, los silenciados del sistema. Seguimos en Nunca es Tarde, muchas gracias. En esta radio recuperada, de la siguiente manera. As nações, o meu país e sua coxa de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo,

que todo se polariza, como decía Hugo Montero al inicio del programa, entre la idea de River Boca. Y se desprende lo que se está viviendo en la comunidad. Y a veces las organizaciones sociales también se enajenan de eso. Y debemos señalarlo. Hay un dato que no es menor y que vamos a estar trabajando en algunos ejes en esta entrevista. Es que cuando comenzamos a hacer recorte informativo hace 11 años atrás, cada vez que terminaba el programa y nos dirigíamos al centro de Moreno o al puente de Gaona en Ruta 23, siempre mirábamos al cielo. ¿Porque queríamos ver las nubes? No. ¿Queríamos mirar el sol? Tampoco. Porque se veía humo, porque se veía movilización, manifestación, todos los días, cortes de ruta, exigiendo que el Estado se haga cargo de la situación que se vivía en los barrios. Ahora el humo aparece de vez en cuando, y las voces aparecen de vez en cuando. Todo lo va manejando otro tiempo, diferente. La semana pasada nos trasladamos a Lomas de Casasco y hablábamos con Marcelo, un vecino de ese barrio del Plan Federal de Viviendas. Esta vez nos vamos para Moreno Norte, para el lado de Catonas. ¿Y quién está en línea, Cari? Bueno, está Pepe, es un referente del barrio Catonas, que vienen haciendo sus luchas por el saneamiento del arroyo donde sufrieron inundaciones. Así que, bueno, hola Pepe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo andan? Bien, bien. Contanos un poco cuáles son las respuestas que se dio desde el poder municipal que tenemos acá. ¿Cuáles fueron las respuestas y cómo arrancó su lucha? ¿Las respuestas a la situación que se vive en Catonas después de las inundaciones? Exactamente, sí. Bueno, mirá. Habría que dividirlo en dos partes. Consideremos que ahora la conquista que conseguimos los vecinos acá ya fueron la limpieza de los puentes. O sea que por el momento es una solución mínima, ¿no? En realidad la que se puede decir. Pero tenemos que avanzar hacia otra mejora más, incluso del arroyo este. Porque nosotros tenemos todas las aguas que vienen a parar al arroyo este. Y necesitamos mínimamente una limpieza anual de esto, ¿no? Porque las inundaciones trajeron muchos problemas al barrio. ¿Qué problemas, Pepe? Y mirá, ya por decir tenés muchísimos problemas psicológicos. Cada vez que llueve, acá la gente se mira a la cara y tiembla. Y después, bueno, estamos inundados de ratas. Tenemos muchas ratas. Pepe. Muchas ratas dando vueltas, muchos mosquitos. Es decir, contención social, psicológica por un lado, y limpieza, lo que se necesita. ¿El Estado brinda acompañamiento con asistentes sociales? Yo me inundé el 7, 8 de febrero, creo. En mi casa nunca vi un asistente social. Nunca la vimos en la cuadra. De tratamiento psicológico nunca recibimos. Al contrario, sufrimos un tipo de tratamiento psicológico donde un funcionario del municipio sale a difamar a un vecino del barrio, por ejemplo, para que tengas una idea. Acá el Estado falta en todo, falta en la calle, falta en la luz, falta en todo, y lo peor es que, bueno, ellos culpan que nosotros los vecinos somos los que ocasionamos esas cosas, ¿no? ¿En qué condiciones se encuentra hoy el arroyo del barrio Catona? Mira, en este momento se limpiaron tres puentes, los cinco que tenemos desde Catona hasta donde se emboca en el Reconquista. De esos cinco se limpiaron tres, faltan dos, y después, bueno, todo lo que es el arroyo y los puentes que están más para el lado del fondo de Catona, que es largo el arroyo este y está sucio, muy sucio. O sea, sacaron los puentes, los limpiaron, pero dejaron los coches al costado o los coches dentro del arroyo. O sea, básicamente lo único que se hizo fue eso, limpiar tres puentes hasta el momento. Más allá de la limpieza, lo que uno comprende es que estas consecuencias naturales también tienen consecuencias en los habitantes en problemas de salud. ¿Se ha acercado alguien de la salud de la Municipalidad de Moreno para hacer un seguimiento? No vino nadie. Incluso tuvimos un caso, una vecina que sufrió sufrió, bueno, se desmayó y terminó muriendo la vecina también. Fue una noche de lluvia que se había inundado y bueno, no la estamos pasando bien psicológicamente, digamos. El Estado está muy ausente en eso, en todo sentido, en todo. ¿Y cómo se contiene a los vecinos ante esta ausencia? Por parte de jóvenes que están llevando adelante, en este caso, el Centro Cultural, pero que son vecinos. Sí, sí, son vecinos. Y bueno, uno trata de su perspectiva poder salir adelante. Hay un ejemplo que tenemos nosotros acá en el barrio. Tenemos la murga La Mal Llevada de Catona, que la maneja Jimena y Marcelo, que son dos chicos que estuvieron con nosotros acá también participando de estas reuniones. Y ellos, por ejemplo, hacen un tratamiento más profundo con los chicos. Porque uno dice, ve una murga, pero bueno, allá ellos tienen atrás 110 chicos que trabajan todos los días y incluso ellos hacen mucho más que los que tendrían que hacer realmente algo, ¿no? Y bueno, y tratamos de hablar y tratar esto adelante. O sea, el tiempo pasa y va curando, ¿no? Pero bueno, queda esa pequeña puntada que nos dieron desde el municipio. ¿Sigue habiendo tierra dentro del arroyo, Pepe? Tenés tierra, auto, basura, bolsas, ramas, colchón, lo que te imagines está dentro del arroyo. Y eso no se ha modificado. Nadie hace nada. Todo igual. Sí, no. ¿Cómo continúa la lucha de hoy en más, no? Bueno, mira, nosotros estamos esperando que terminen esta pieza de los cinco puentes y de acá a dos meses nos dijo el subsecretario de obra que tenía que estar haciendo la limpieza entera y en el ensanche del arroyo. O sea que, bueno, nosotros nos vamos a estar siguiendo reuniendo con los vecinos hasta esa fecha, y bueno, y desde ahí, si para esa fecha no hay alguna respuesta, comenzaremos a votar medidas de fuerza y las tomaremos. ¿El intendente se acercó al barrio, caminó el barrio, aunque sea no, esos días de caos? Nunca vino el intendente. Es más, los representantes que mandaban eran en Santucho, y bueno, así que no... No, no, el parte del municipio ha bajado solamente Romero y Santucho. Es una idea. Nada más. Ahí repercute la contaminación industrial también, ¿no? Están rodeados de fábricas, etcétera. Sí, sí, nosotros tenemos alrededor de 6 fábricas en la entrada del barrio. Esta semana pasada creo que se levantó una denuncia acá de parte de los vecinos también y fueron multadas las fábricas, pero bueno, hay días que el arroyo está de color rosa, días que está de color verde, así que es... Bueno, Pepe, desde ya te agradecemos por la comunicación y contás con este espacio para difundir lo que necesiten. ¿Hola? Se cortó la comunicación telefónica de Pepe, del Centro Cultural Las Catonas, que forma parte de esta idea que tenemos en Nunca es Tarde, generar reporteros comunales, ¿no? Que nos vayan describiendo la situación de los barrios. En la primera edición, a Marcelo. Hoy escuchamos a un integrante del Centro Cultural Las Catonas y así seguiremos recorriendo los barrios de Moreno a través de los protagonistas y de darnos diagnósticos. Y quizás esto se va extendiendo y se van haciendo móviles con vecinos y reunidos en la esquina, tomando mate y charlando y denunciando lo que viven en el día a día. Nos ordenamos y ahora sí vamos con el debate que habíamos anunciado. Ya están aquí diferentes expresiones de organizaciones sociales para hablar con nosotros, algunos con el rock que los apura en el tiempo, así que vamos a tratar de acelerar esta dinámica de Nunca es Tarde. Nos acomodamos y continuamos con lo que te mencionaba. Marte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse marcar el voto, por favor. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado, sí, está aprobado. tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, aprobado. Algo flota en la laguna social, ¿no? Que es el mismo monstruo de siempre, el que te agarra y te va despedazando. Luis Alberto Spinetta presenta en el programa del día de hoy. Hablábamos de lo que vivíamos 11 años atrás. Corte de ruta todos los días, haciéndose visible reclamando que baje el intendente y que bajen los funcionarios. Los tiempos no se han modificado mucho en los barrios. ¿Qué sucede con las organizaciones sociales? ¿Qué lectura tienen de la actualidad? ¿Y cómo quebrar esa distancia entre el reclamo vecinal y las búsquedas políticas individuales de cada organización que tiene su identidad? En los 90, mencionábamos, los cortes de ruta reemplazaron a las huelgas. Y las huelgas que se hacen están dirigidas a tener un alcance masivo desde los medios de comunicación y no golpear a quien debe golpearse, en este caso al patrón, al dueño, a los que tienen las industrias. Y se cambió el formato principal de protesta en los 90. Es muy interesante el libro de Maristela Svampa para entender esta estructura organizativa que surge con los movimientos piqueteros. Y en aquellos años se hablaba mucho de la estructura punteril peronista, y se sigue hablando, porque se ha aceitado, se han reemplazado nombres, entre ellos los programas asistenciales que había presentado Dualde en la provincia de Buenos Aires, y es que luego se maquillaron desde el gobierno nacional con otros nombres, pero que se sigue con la misma lógica, lógica que también la reproduce las organizaciones sociales que están cerca del gobierno nacional, y las que no también porque están presos de esta idea que se genera con el clientelismo afectivo por parte de las políticas gubernamentales. ¿Cómo entender el rol de las organizaciones sociales en la actualidad? Preguntándoles. Y así como hacíamos con los familiares, vamos a ir invitando, esperábamos más organizaciones, el Partido Obrero está en camino, dicen que va a llegar, esperemos que llegue para este domingo, si no estaremos hablando con ellos en otras ocasiones. Los jóvenes de la organización William Cook no pudieron venir, tienen actividades, lo hemos invitado, no pudieron venir. Y la gente de la Cámpora tampoco pudo venir. Uno de sus representantes, Walter Festa, dijo que se está cuidando de los medios, no va a hablar con los medios en estos tiempos. Cuando pase la tormenta, cuando pase el temblor, como dice Soda Stereo, hablará y estará aquí en los micrófonos. Y otros dirigentes también habían dado su palabra, pero bueno, la idea de debatir, quizás la palabra debate asusta. Vaya a entender usted que está del otro lado. Está Juan Ruedi, Lucas Franco y un representante del FOLT para hablar con nosotros con esta pregunta fundamental. ¿Cuál es el rol de las organizaciones sociales en la actualidad cuando parece ser que hay una distancia enorme entre el vecino que sigue descreyendo porque se ha toqueteado tanto su instancia y cree que es utilizado políticamente? ¿Cómo se quiebra esta lógica? Bueno, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. A mí me parece que hemos atravesado una década en la que las organizaciones sociales han podido ir constituyendo distintas identidades y han tomado distintas decisiones de acuerdo a dónde posicionarse y a cómo intervenir en la realidad. No es algo que se pueda obviar el proceso del kirchnerismo en el vínculo con las organizaciones sociales, incorporando a muchas organizaciones sociales al Estado. que en rigor de verdad, una parte del reclamo de las organizaciones sociales en la crisis del 2001 e incluso previo, era poder tener un margen de decisión en las políticas de Estado. El gobierno, después de la crisis, cuando asume Kirchner, toma ese argumento y convoca a organizaciones que hasta hoy, incluso hay muchas que hoy están todavía en el gobierno. Lo que ha sucedido también es que hay también una resignificación de las herramientas de lucha. Vos decías recién lo de la calle absolutamente poblada de piquetes. Hoy no vemos la calle absolutamente poblada de piquetes todos los días, pero se empieza a ver, un crecimiento del conflicto social, en donde seguramente resurgirán herramientas como las del corte de ruta. También se empieza a ver una mayor conflictividad en las fábricas que hoy existen, que en el 2001 no las veíamos porque quizás estaban en otro contexto las fábricas. Pero a mí me parece que también es interesante debatir cuál es el rol de las organizaciones en el marco de discutir un proyecto de país. Digo, ¿cuál es el proyecto de país que quieren discutir las organizaciones que hoy están dentro del kirchnerismo? ¿Es el proyecto de país de Milani, de Berni, de Scioli, del ajuste, del pago a los fondos buitres y al Club de París? Bueno, es como utilizar una herramienta de organización comunitaria, social, como son las organizaciones sociales, para defender un ajuste que reprime, es al menos para ser benévolos contradictorios. El rol de las organizaciones sociales es alzar la voz, creo, debe ser alzar la voz por las necesidades y todos los derechos vulnerados de las personas más humildes y de los sectores populares. Y el gobierno se ha encargado de fagocitar a una parte del campo popular y de hacer bosta la posibilidad de que esas organizaciones tengan algún reflejo para reclamar por sus derechos. Escuchabas a Lucas Franco de Libre del Sur, también está Juan Ruedi, del 29 de mayo. Juan, ¿cuál es la postura de la organización que llevan ustedes adelante aquí en Moreno frente a esta pregunta disparadora del debate o de esta charla? Sí, nosotros en principio hemos mantenido una caracterización desde el 2003 a esta parte. Hemos entendido que el proceso de recomposición institucional que necesitaban los monopolios en la Argentina se operó bajo una nueva forma de dominación que no tenía solo que ver con la Argentina, sino que luego de la eclosión del neoliberalismo, todas las alternativas que surgen en el continente post-neoliberales tenían que ver con la renegociación de la dependencia y con desradicalizar al movimiento popular. En eso se fueron construyendo salidas políticas con un fuerte componente simbólico donde sintetizaran una nueva forma de dominación que permitió que ciertos sectores que con limitaciones ideológicas muy claras, sectores que venían de la matriz del nacionalismo popular y demás, rápidamente sintieran un nivel de identificación importante con el planteo de nacional y popular del kirchnerismo del 2003. Sectores de derechos humanos, sectores de organizaciones sociales que se van sumando a ese proyecto, y ese proyecto no significaba más que recomponer el nivel de acumulación capitalista para los monopolios en la Argentina. Si analizamos la base material sobre la cual se sostiene la economía, vamos a ver que las 600 empresas que más acumulan ganancia en la Argentina son de origen extranjero, es decir, que los resortes fundamentales de nuestra economía las siguen controlando los mismos actores económicos que lo hacían en los 90, ¿no? Pero es importante entender, digamos, cómo el kirchnerismo consigue, digamos, cumplir con ese rol inicial en los primeros años de sacar al movimiento popular de la calle, institucionalizar ciertos reclamos con sectores del movimiento sindical enrolados dentro del proyecto, con referentes sociales que habían sido importantes en la resistencia de los 90 y que fueron partícipes activos de Chara de la Rúa, y con sectores de los derechos humanos que también fueron parte de ese armado. Del otro lado hemos quedado algún grupo de organizaciones que hemos mantenido activa la participación, organizaciones de izquierda, de organizaciones partidarias y organizaciones más de tipo de movimientos sociales. Uh-huh. En ese Marco, nosotros no entendemos que la lucha haya disminuido del 2001 hasta acá, sino que ha tomado diferentes características. De hecho, hay interesantes movimientos participativos, asamblearios, que se han generado a lo largo y a lo ancho de todo el país. Los movimientos, digamos, en defensa de los bienes comunes, herramientas como la UAC, digamos, las asambleas de base en las fábricas. Lo que ha cambiado es, por ahí, ha cambiado un poco los actores, digamos. Se han generado otro tipo de espacios de participación, y hoy amplios sectores de la sociedad se han vuelto piqueteros. En un momento eran solamente los desocupados, con la cuestión central de la asistencia directa, del reclamo de la asistencia directa del Estado. Hoy hay una participación mucho más amplia, y los conflictos son permanentes. Hay en los trabajadores ocupados muchísimas expresiones de rebelión también. Escuchamos la palabra de Juan Pablo para luego comenzar con otra pregunta y las voces de los oyentes que se quieren hacer escuchar. Están invitados a preguntarle lo que quieran con su nombre, a través de mensajes, a través de un llamado telefónico, para que aquí los dirigentes de estas organizaciones puedan escuchar la reflexión del oyente. Juan Pablo, ¿cuál es la posición del FOL? Bueno, primeramente, muy buenos días. Bueno, nosotros desde el FOL consideramos de que, un poco lo que vienen hablando los compañeros, ¿no?, de que en el 2003 hubo una cooptación importante de los movimientos sociales, de los derechos humanos, del movimiento estudiantil, ¿no?, y que fue una cooptación ante la resistencia al neoliberalismo. Algunos cooptados hay que mencionar y algunos que se habían identificado con el gobierno. Claro, bueno, es salvando esa sutileza, ¿no?, digamos, ¿no?, que fue como de alguna forma operó el kirchnerismo en frente al campo popular. En nuestro parecer, en la actualidad se está abriendo una brecha, ¿no?, que tiene que ver con la crisis del kirchnerismo, y que se viene gestando desde el 2003, en realidad, con nuevas experiencias como, a ver, las UAC, como se llama acá, la lucha contra las mineras, el tema de la lucha contra la sojización, el desarrollo de un nuevo movimiento obrero de activistas jóvenes, ¿no? Uno tiene que reconocer que los compañeros que están luchando en las fábricas hoy son todos compañeros de 30 años. Es un proceso muy interesante que se está dando en las fábricas, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, el campo popular ha tendido como a mutar, ¿no? Y esa mutación se está dando no como algo, una cuenta de empezamos de cero. No. Yo creo que lo que decía muy bien Juan Rodríguez, que algunos instrumentos que los trabajadores hemos aprendido en este tiempo, ¿no? Instrumentos de lucha como la cuestión de los piquetes, las asambleas, que ahora es el instrumento que hace 10 años atrás eran solo de los desocupados. Ahora se puede decir que la mayoría de los trabajadores lo tiene como parte de su repertorio de lucha. Entonces, eso es un paso positivo en la recuperación de nuestra conciencia de clase, puedo decirlo así. Bueno, y en principio, que es lo que creemos que se está abriendo toda una situación nueva. El kirchnerismo como factor, a ver, de construcción de consenso por las clases dominantes, ya ha cumplido un ciclo, ¿no? Y se nota muy particularmente en las fábricas y se va a empezar a notar cada vez más en los barrios, ¿no? Porque todos los días está viendo, todas las semanas, digamos que casi todos los días, conflictos a nivel barrial y a nivel sindical, ¿no? La semana pasada fue lo de Gestam, el viernes hubo un gran plan de lucha a La Plata, digo, y todo eso está empezando a demostrarnos que se está viendo un ciclo de lucha en el país que va a seguir aumentando, que tiene que ver en el contexto internacional con la crisis del capitalismo, que va variando según cada país, según cada momento, pero en el contexto nacional, que la opción que han impuesto las clases dominantes, que era el kirchnerismo, se agotó. y que no hay otra forma por ahora en vista de las clases dominantes, o sí la hay, pero no, mi impresión por lo menos es que no va a poder resolver el tema de la conflictividad social de este año a los que vienen en un avance del ajuste. Ahí lo que mencionaba Juan Pablo respecto a la lectura de los últimos 10 años, 11 años de la Argentina, hay que mencionarlo en este sentido. Lucas querrá o no hablar del tema, pero Libre del Sur, Barrio de Pie fue parte del gobierno nacional. Entonces, algunos se vieron seducidos, otros cooptados, como vos mencionabas, y acompañan este proceso que algunos denominan nacional y popular y que está para debatirla a esa definición. Lo que sí hay que mencionar es cómo llegar al vecino a través del cambio del lenguaje, de cambios de términos quizás más cercanos al vecino y de romper esta estructura punteril que, como lo señalaba Svampa en el libro, es una estructura punteril peronista que se ha ido aceitando, pero que también se reproduce en las organizaciones sociales. Las que están cercanas al gobierno, por ejemplo, hemos visto al movimiento Evita, de algún modo, llevando adelante los planes de cooperativas. Tenían un cargo institucional. Pero las organizaciones sociales también manejan, quizás implícitamente, o sin darse cuenta, y algunos sí, esta estructura punteril, que hace que el vecino sea atrapado en esta lógica de dependencia del Estado, porque todo surge de este clientelismo afectivo que estructura a través de sus políticas y que la reproducen las organizaciones que lejos están quizás de romperla. Algunas dependiendo del Estado, otras con fundaciones y ONG, pero siempre se sigue manteniendo esta lógica que está en el medio del vecino. ¿Cómo se rompe y cómo se le acerca al vecino sin que éste crea que se lo está usando? Bueno, en primer lugar, no tengo problema en hablar de nuestro proceso político. Nosotros, como organización, acompañamos el primer momento del kirchnerismo y así como decidimos participar de la invitación de Néstor Kirchner en el primer momento y fuimos muy criticados por el campo popular, después así decidimos irnos en el, según todos dicen, el mejor momento del kirchnerismo y también fuimos muy criticados por el campo popular. Tiene que ver con, nosotros asistimos a la propuesta de plantear un espacio de participación política que rompa con la tradición del bipartidismo y del, fundamentalmente con el enfrentamiento, la propuesta del enfrentamiento, que no terminó siendo enfrentamiento, a los varones del conurbano, aquella invitación de Néstor Kirchner a enfrentar a los varones del conurbano y renovar la política, cuando decide ser presidente del PJ, fortalecer las estructuras de todos los intendentes a los que no se había animado a enfrentar, nosotros dimos un paso al costado y nos fuimos. Y seguimos planteando, a mí me parece que lo que deja también esta década es una necesidad histórica de resignificación de los espacios de participación. Recién relataban los dos compañeros lo que viene pasando en las fábricas, donde es necesario resignificar el rol de los sindicatos y las burocracias sindicales. Digo, porque entran en crisis cuando no pueden dar respuesta por estar 10 años dentro de la lógica de sostener el consenso con el gobierno, no pueden dar respuesta a un proceso más conflictivo. Lo vemos en el gremio docente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le pasó al gremio docente con el gigantesco conflicto de principio de año que seguramente se va a volver a reiterar después de las vacaciones de invierno? Es muy probable. ¿Qué le pasó al gremio docente? ¿Cuál fue la capacidad de autonomía en el debate y de representación de clase? Casi que podemos decir que ninguna. La conducción del gremio de SUTEBA se la llevó puesta el movimiento de docentes y tuvo que salir a la calle a pelear hasta que pudo darse una estrategia de contener y mentirle un acuerdo a la comunidad docente para apaciguar las aguas. Lo mismo sucede con los organismos de derechos humanos. Digo, hay una necesidad de resignificar la participación en los organismos de derechos humanos. Empiezan a aparecer organismos de derechos humanos que hablan de otros derechos vulnerados y de la actualidad. Las organizaciones sociales no estamos ajenas a esto. Necesitamos también darnos un proceso de resignificación. Nosotros hicimos una experiencia hace muy poquito que fue una consulta popular que tiene que ver con buscar otros mecanismos de participación desde las organizaciones sociales. Bueno, estamos muy contentos porque hemos hemos conseguido la participación de muchos vecinos. Planteaba una serie de ejes, ¿no? El 82% móvil, la quita del IVA, la ley de asignación universal y las paritarias para las cooperativas, justamente para romper esa lógica del clientelismo que plantea. Yo en esto, digo, las organizaciones sociales pueden asumir indirecta o directamente alguna práctica que tenga que ver con el clientelismo, pero eso tiene que ver con una política de quienes conducen los espacios de poder. La lógica de pensar un programa social focalizado, individualizado y que tenga que ver con un vínculo de poder entre el empleador, que después tiene libertad para usar a la comunidad, tiene que ver fundamentalmente con quienes conducen los espacios de poder. El poder de maniobra, si se quiere, que puede llegar a tener una organización como cualquiera de las organizaciones que estamos acá, que somos organizaciones chiquitas, vinculado a la capacidad de intervención en el barrio que tiene hoy el Estado Municipal, que es conducido por el PJ hace 20 años, no tiene ningún tipo de punto de comparación. Yo entiendo lo que va a tu pregunta, que tiene que ver con la lógica, con reproducir la lógica. Me parece que esta década nos deja la obligación de resignificar las lógicas de participación. Yo creo que en eso andamos muchos. Digo, yo veo a las organizaciones sociales que empiezan a discutir distintos espacios de participación. Juan lo decía, espacios ambientales, espacios sindicales, espacios comunitarios. Bueno, en buena hora, esa experiencia de organización barrial nos permite darnos espacios para discutir nuevas prácticas. Juan. Sí, en principio hay una cuestión que largamente hemos tenido como punto central de las reivindicaciones, ¿no? Las organizaciones que venimos más de la tradición piquetera, es la universalización de la totalidad de las políticas sociales. Uh-huh. Uno de nuestros ejes históricos en lo que eran las viejas ANT, el Bloque Piquetero Nacional y los reagrupamientos de lucha que hemos mantenido en nuestros 10 años apuntan siempre a que las políticas sociales deben ser universales. Por el contrario, digamos, la gestión del Estado se ha negado sistemáticamente a esto y sigue manejando en forma focalizada la asistencia. Además, sobre todo los que gestionan en el territorio, intendentes, concejales y demás, que mantienen esa estructura y que les sirve centralmente para poder seducir a los sectores que están en situación de mayor vulnerabilidad en los territorios. Nosotros hemos conquistado, hemos quebrado esto hace muchísimos años. Digo, nosotros, digamos, el conjunto de uh-huh. los que hemos intervenido en movimiento piquetero desde mediados de los 90 hasta la actualidad, intentando de algún modo que esos recursos que se manejan de manera focalizada puedan ser gestionados mínimamente por las tareas sociocomunitarias de las organizaciones. Hay una limitación objetiva que nosotros, desde nuestra perspectiva ideológica, analizamos, que tiene que ver con un movimiento que se ha construido en sus inicios y se ha mantenido de forma importante, se ha sostenido sobre recursos del Estado, digamos. Las organizaciones sociales dependemos centralmente de la asistencia social del Estado, y es con eso con lo cual muchas veces generamos espacios de organización. Si solamente nosotros nos quedáramos en eso, seguramente estaríamos mucho más atrás de Cáritas, o hay otros sectores, digamos, que hacen la tarea mucho mejor, digamos, de redistribuir uh-huh. las migajas y contener, digamos. De hecho, la lógica propia del Estado es que se redistribuya la miseria para contener. La tarea de las organizaciones justamente es generar donde no existe la organización. En eso nosotros hemos tenido una postura bastante coherente en estos años. A los lugares donde llegamos con algún tipo de conocimiento de alguna problemática y eso, generalmente nunca lo hacemos como organización propiamente. Tratamos de apoyar el conflicto, ser solidario en lo que se puede, si se puede aportar con algún recurso mínimo se aporta, pero tratar de generar un espacio de base, generar siempre la asamblea de vecinos, generar una forma de organización propia de los vecinos, más allá de la organización social o la organización política que pueda estar. Creo que Por ahí pasa la tarea, porque nosotros realmente en lo que podemos aportar no es en que llegue un comedor más, que llegue un plan social más, eso no va a resolver el problema. Lo que sí resuelve el problema es que los vecinos se apropien de una forma de organización, digamos, que tiene 150 años de tradición, que es la asamblea, que es la conformación de una organización vecinal propia y que es la definición de un plan de lucha por las reivindicaciones que tienen en ese barrio, digamos. Ese es el principal objetivo de la organización social, es llevar al barrio, digamos, o aportar al barrio para que el barrio se pueda organizar independientemente. O sea, porque ahí van quedando, digamos, después en la memoria de ese barrio, van quedando compañeros que ante cualquier problema saben lo que tienen que hacer. Saben que si hay algún derecho vulnerado, rápidamente tienen que juntarse con sus vecinos, rápidamente tienen que llamar una asamblea, rápidamente tienen que hacer un volante, rápidamente tienen que comunicarse a los medios y a la calle. O sea, esa es la tradición de lucha, digamos, que las organizaciones necesariamente debemos seguir consolidando. Después, si mañana existimos, no existimos, desaparecemos o no, seguramente hay una reserva estratégica que es la acumulación de la experiencia de lucha en el conjunto de nuestro pueblo. Juan Pablo. Bueno, sí, en realidad es un poco todo esto que estamos hablando. La necesidad de que, a partir de la experiencia de los trabajadores en los últimos 10 años, empezar a generar nuevas formas de construcción a nivel territorial, ¿no? Que tienen que ver con poder instalar, digamos, de vuelta, que ya está bastante instalada, la cultura de asamblea, la cultura del piquete, la cultura de que ante cualquier avance de la represión se va a luchar, ante cualquier vulneración de nuestros derechos, que los vecinos, los barrios puedan organizarse. Y yo creo que en ese sentido se ha avanzado bastante en esa cuestión, en poder crear nuevas prácticas a nivel barrial. Y creo que ahí es donde las organizaciones sociales que estamos trabajando en los barrios tenemos que apuntar para empezar a generar más fisuras en todo lo que es el entramado gigantesco del PJ a nivel barrial, ¿no? Seguir generando espacios de resistencia en el territorio, ¿no? Y esa es la tarea que vimos llevando y que tenemos que seguir aportando. Más allá de quién lo haga, ¿no? Creo que en realidad en ese sentido está bueno lo que plantea Juan Ruedi, de que en realidad hay varias organizaciones, hay muchos en el campo popular, pero el campo popular es uno. Y en ese sentido estamos todos de una forma construyendo para el mismo bando, digamos, para la clase trabajadora. Y es un deber nuestro poder avanzar en construir todos estos lugares de resistencia, pero trabajando mucho la cuestión también de diferenciar del puntero, digo. A ver, una cuestión muy compleja que impuso el PJ, particularmente, es, o sea, una cultura punteril, que yo soy de Merlo, que por ejemplo Merlo está muy muy arraigada, pero que tenemos que agarrar y desde nuestros lugares empezar a poner la cuestión, ¿no? Empezar a poner la cuestión de cómo se discute, qué se hace con los recursos. Bueno, también puedo poner la cuestión de qué hace un dirigente, ¿no? Digo, vos no más dirigentes, pero somos dirigentes, pero no en el sentido, a ver, clásico, el puntero, todo lo contrario. En todo caso, capaz que a mí la palabra que más me gustaría sería referente, ¿no? Porque en realidad nosotros intentamos de alguna forma poner en cuestión eso de lo vertical que ha heredado los barrios. Y bueno, yo creo que también un poco para algo más macro que se nos presenta ahora, más allá de lo que pasa más bien en lo micro, en lo barrial, en la lucha microscópica que tenemos todos los días, es la necesidad de empezar a armar frentes contra el ajuste, ¿no? De cómo poder empezar ahora, ¿no? Que se viene un ajuste que te hace un tiempo largo se está viniendo, en realidad, un ajuste a todo nivel. Uno lo está viendo desde las fábricas con un montón de despidos, desde los barrios donde hay cada vez más menos comida para los comedores, desde la escuela. Bueno, el último conflicto docente fue para el campo popular, o sea, una victoria parcial, ¿no? Lo logramos derrotada la burocracia, no nos organizamos, pero tuvieron que hay un montón de cosas que no se han resuelto. Digo, los comedores siguen vaciados, por ejemplo, ¿no? Y todo eso hace que los trabajadores empecemos a tener un programa en común. Un programa que no se construye en una mesita escribiéndolo, que se construye con la práctica y con los hechos históricos. E históricamente ahora se está dando la posibilidad de la unidad de todo el campo popular en función de algunas, de algún frente que empiece a luchar, o espacio que empiece a luchar contra el ajuste que estamos viendo en todos los lugares. Y que eso realmente nos une más allá de nuestro concepto teórico, sobre nuestras miradas. Creo que ya eso nos empieza a unificar. Bueno, ahí escuchábamos a Juan Pablo del FOL y llegan mensajes. Y uno de ellos es Juan de la Perlita. La lucha en la calle es fundamental, pero no sirve de nada si no se acompaña de madurez política, formándose para ocupar los espacios gubernamentales. De no ser así, es funcional y nos gobiernan los mismos. También de la Perlita, un oyente se hace escuchar la propuesta de los dirigentes. Ella utiliza la palabra dirigentes también. Referentes, dijo aquí la persona del FOL, son muy interesantes. ¿En qué partidos están para poder votarlos? Marisa de la Perlita. Y esto abre la pregunta: ¿cómo los tiempos políticos van determinando también las acciones? Y esto hay que comprenderlo desde este lugar. El vecino tiene esta lógica. Entonces, lo piensa desde el lado de una política gubernamental, lo piensa desde el lado de la política electoral, y muchas veces se siente utilizado, en este caso por expresiones oficialistas, pero también por las propias organizaciones, por el descreimiento, porque esa palabra campo popular se ha vaciado tanto de contenido que ya no lo contiene al vecino vulnerado. ¿Cómo se hace para romper esta lógica? Que fue la pregunta que se intentó instalar, esta desconfianza que hay por parte de los vecinos, y que de algún modo, sin quererlo o queriendo, se reproducen las lógicas de los partidos dominantes de la hegemonía. Yo voy a insistir con la necesidad de resignificar la práctica. A mí me queda muy, muy presente una foto de lo que sucede muchas veces en el barrio, que es las organizaciones sociales, los espacios comunitarios de participación, los espacios culturales, sociales, existen en el barrio cada vez que hay un conflicto o cada vez que, bueno, Juan recién relataba, es totalmente así. Cuando hay un problema en el barrio, aquel vecino que tiene acumulada alguna experiencia en participar de espacios de lucha, rápidamente es buscado por todos los vecinos, me dicen, che, juntémonos, ¿qué podemos hacer? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué no hacemos una...? Ahora, cuando hay que discutir el poder, no es el mismo vecino al que se busca. Y eso también es una foto que está en nuestros barrios. Moreno tiene la característica de tener una enorme diversidad en participación social. Hay muchas organizaciones independientes, culturales, sociales, educativas, que hacen... Y los barrios rápidamente identifican a los grupos que participan en el barrio dando apoyo escolar, haciendo una murga, planteando distintos ámbitos de participación. Ahora, el camino se bifurca cuando aparece en la instancia electoral. Cuando yo hablo de la necesidad de resignificar, yo creo que nos tenemos que dar la tarea como campo popular de discutir qué estrategias... Bueno, la organización en la que yo participo está atravesando ese proceso hace un tiempo, de discutir que nosotros también queremos formar parte del debate de los espacios de poder que administren el espacio público, lo público. ¿Por qué digo esto? Nosotros ayer hablábamos con unos vecinos de 25 de mayo con el planteo de lo que pasa con la histórica calle La Madrid, ¿no es cierto? Que está hecha bosta, parece Kosovo. Los vecinos planteaban, han logrado reunir un capital organizativo de que tienen capacidad para juntarse, han destinado tiempo, y llegan un momento en el que dicen, claro, bueno, ahora, el asfalto no lo pueden resolver con un bingo comunitario, con la participación de los vecinos, con el aporte de los vecinos, lo tienen que resolver en vínculo con el Estado, tienen que exigirle al Estado que el Estado cumpla su rol, que es el de garantizar derechos y servicios. El Estado municipal estamos hablando, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si ese vecino puede formar parte del debate de cómo se va a garantizar el derecho y el servicio? Yo creo que es el momento al que tenemos que ir, porque si no reproducimos una lógica de que las organizaciones sociales estamos solamente para emparchar lo que no hace el Estado. ¿Qué quiero decir? Cuando no está el Estado, ante un Estado ausente como el que tenemos acá, que uh-huh. es absolutamente ausente, florecen las organizaciones sociales que generan ámbitos de contención, de debate. Ahora, cuando hay que discutir después el poder, vuelven a ser los mismos los que están en la palestra. Entonces, otra vez nos preparamos, digo, vamos a ponerle nombre y apellido. Walter Festa no vino porque Walter Festa forma parte del poder desde que yo me acuerdo. Primero con ASEF, después con Mariano Hues, ahora veremos si estará con Scioli o con Randazzo, no sé. Pero quienes discuten el poder son siempre los mismos. Si todo este capital organizativo que se empieza a generar cuando la cosa aprieta, cuando entramos en momentos de mucha crisis en el barrio, de infraestructura barrial, uh-huh. de derechos vulnerados, vuelve a desembocar en que tengamos que decidir entre Walter Festa, Mariano Hues, Damián Contreras o ASEF, vamos a volver a prepararnos para otra temporada más de tener que organizarnos para ver cómo hacemos para resistir. Yo creo que es un deber de las organizaciones, de todas las organizaciones que conformamos el campo popular, empezar a plantearnos la importancia de dar el debate ahí también. Así como los movimientos de base sindicales se plantean ganar el sindicato, que está pasando, la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública está discutiendo cómo hacer para ganar el sindicato, para que eso sea un órgano de representación de los trabajadores. Las asambleas de base en los sindicatos de la fábrica están planteándose cómo ganar. Yo creo que las organizaciones tenemos que plantearnos cómo dar la disputa en la política para ganar espacios de poder que representen realmente al campo popular. Estamos con el tiempo medio ajustado, sin tanda de hora, pero después lo vamos a cumplir a esa pauta de la radio. Este debate no va a quedar aquí, sino que vamos a abrir los micrófonos para más organizaciones, de algún modo intentando nuevamente los llamados telefónicos y concretar este debate que genera pensamiento crítico en el oyente, en nosotros mismos también. Vamos a tratar de extendernos un poquito más, pero con esta última pregunta que se desprendía, que falta Juan y que falta el integrante del FOL para que mencione su postura. Y volvemos a repetir, están invitados nuevamente y esta vez vamos a tratar de que hayan más compañeros del campo popular. Así discutimos también el campo popular, no algo que se ha bastardeado tanto esa palabra, porque las palabras también se han bastardeado. Y hoy ni siquiera hablamos de la palabra revolución, no una palabra bastardeada por mucho tiempo. Juan. Sí, en principio hay una cuestión que cabe aclarar, ¿no? La cuestión electoral no implica la cuestión del poder. Justamente las experiencias que emergieron en todo el continente posterior a la crisis neoliberal de los 90 claramente mostraron que donde más se avanzó fue donde hubo procesos de masas avanzados, movilizados, y que pudieron empujar a sectores de las burguesías nativas de esos países y a los monopolios a tener que dar algunas concesiones para mantener la institucionalidad. Nosotros no somos anarquistas, no somos principistas, no renegamos de la variante electoral en su sentido más profundo. Lo que creemos que la opción de la intervención electoral es una táctica más de la clase trabajadora y el pueblo, y que obedece con niveles de acumulación y niveles de conformación de alternativas donde deberían estar los principales referentes de las luchas sociales, políticas, derechos humanos, y poder en ese plano dar una señal, una propuesta a amplios sectores de la población. Esos procesos por ahora no lo hemos visto en ningún lado de la Argentina, hemos visto más bien reacomodamientos que no han roto la lógica del bipartidismo tradicional, hemos visto debates que son debates entre estructuras políticas tradicionales donde terminan discutiendo posiciones. Y hemos visto muchos reacomodamientos oportunistas por mantener una que otra banca donde han ido atrás de cualquier figura. Y lo digo, qué sé yo, la UP yendo atrás de Marta Maffei, y así podía dar un montón de ejemplos más, ¿no? Nosotros entendemos que en esta etapa las organizaciones sociales no hemos cumplido un rol de contener ni de generar debate, sino que hemos cumplido un rol que fue mantener viva la rebeldía popular, poder generar nuevas formas de organización y participación. Queda un camino importante por adelante, es necesario generar mucha más participación, y la tarea de nosotros es sistemáticamente, donde existe algún derecho vulnerado, generar organización, movilización, y claramente, digamos, nosotros siempre planteamos que si gobiernan en contra de nosotros, no los tenemos que dejar gobernar, ¿no? Nuestra tarea central es mantenernos permanentemente en la calle, ir viendo, digamos, cómo podemos cambiar la correlación de fuerza, ¿no? Pero en este momento no veamos que haya, por lo menos en el territorio, alguna propuesta política en el plano del electoral que contenga a la amplitud de los sectores en lucha, ¿no? Hay propuesta por ahí del frente de izquierda, alguna propuesta más de centro izquierda y las propuestas tradicionales, pero se necesita algo diferente y propio del territorio, si se quiere, ¿no? Juan Pablo. Bueno, bueno, desde el FOL, desde la brecha, que es nuestro espacio más político, nosotros, en principio, como que estamos de acuerdo con las aclaraciones que hace Juan, ¿no? El tema de que el poder no está en las instituciones, sino está en otra parte. Está en los barrios, está en las fábricas, ¿no? Que ganar una elección no está en el poder. Digo, y eso es algo que la historia lo demuestra. Sin embargo, tampoco somos antielectoralistas y comprendemos que hay muchos compañeros que consideran que hoy la táctica electoral es importante. Y bueno, nosotros por ahora no tenemos una definición, ¿no? Si bien es parte de nuestro debate político interno, sí creemos que al campo popular le falta debatir un poco más, en general, qué sucede con la táctica electoral, ¿no? Porque bueno, yo creo que sí sería importante tener un concejal del campo popular, estoy haciendo comillas con los dedos. Haga comillas porque es algo que tenemos que sí discutir, porque muchos han hablado del campo popular y están sentados en la banca del, claro, consejo escolar y del consejo deliberante. Entonces es un tema para discutir. Claro, pero bueno, digamos que compañeros, ¿no? Sería importante tener compañeros en serio en algún consejo deliberante, de Moreno, de Mer, donde sea. El debate que nos vimos nosotros, ¿cómo estos compañeros que están en la democracia burguesa, parlamentaria, de la tradición más clásica del marxismo, se pueden relacionar con los lugares de base? O sea, ¿cómo vincular la democracia asamblearia de los barrios, la democracia directa, con compañeros que están tomando ese lugar de tribuna parlamentaria, no sé? Un compañero concejal puede ir al barrio a una asamblea y tomar el programa del barrio y llevarlo al consejo. Uh-huh. Podría agarrar, hacer votar su programa electoral en los barrios. Digo, son cosas que yo me pregunto como un dato capaz que más teórico y más político, de cómo combinamos lo que sea la democracia parlamentaria con la democracia más de base. Ayer se presentó el presupuesto participativo en una charla de debate, algo que lo lleva adelante las organizaciones y ahora lo lleva adelante el gobierno, como para que se entienda también esta lógica. Llegan mensajes, y quizás es la última pregunta, va dirigida a Lucas Franco. Bueno, dice Cochi, dice, Lucas habla de organización barrial independiente, pero en la Reja Grande se está dando un proceso barrial que Libre del Sur está tratando de desarmar y o enmarcar en la sociedad de fomento bajo su dirección. ¿Cómo se entiende? Bueno, le cuento. Primero, yo me quedé con lo que decía el compañero. Sí se puede vincular un espacio parlamentario con un espacio barrial. De hecho, hay experiencias en las que ha pasado. Digo, uh-huh. Nosotros tuvimos un concejal, se llama Carlos López, que ha recorrido arduamente las asambleas de los barrios. Cuando hablamos de nosotros, no es Libre del Sur, sino Alfab. Yo soy parte del Frente Amplio UNEM. Y con lo que pasa en Reja Grande en particular, a mí la verdad que me gustaría que se pueda dar el debate entre quienes están en Reja Grande, entre los compañeros que viven en Reja Grande, que yo no soy, y los compañeros nuestros que viven en Reja Grande, y entiendo que Cochi tampoco vive en Reja Grande. Pero lo que sucede ahí es, hay un espacio que es la sociedad de fomento, porque el debate vuelve a ser sobre lo institucional. Las instituciones intermedias de los barrios han sido devastadas en los 90 y en toda esta década también. Se han encargado de destruir la sociedad de fomento, los clubes, etcétera. Hay un grupo de jóvenes vecinos de Reja Grande, entre los cuales están compañeros nuestros, que han recuperado la sociedad de fomento. Han roto el candado, porque la sociedad de fomento era un boliche personal del puntero barrial del PJ, y han recuperado la sociedad de fomento. Se constituyó un centro cultural que es muy lindo y que tiene una murga y que tiene mucha intervención en lo que pasa en el barrio, y en algún momento una parte de los vecinos, entre los cuales se encuentran algunos compañeros nuestros, pero no hay ni una dirección política ni una cosa de estas conspiraciones que parece que flotan en el aire. Pero ahí está la desconfianza que hablábamos. No, bárbaro, se genera una desconfianza, pero me parece, lo que hay que hacer es ir al lugar y conocer. Las instituciones del barrio Reja Grande es un barrio muy particular porque tiene aspecto de pueblo. Es un barrio que es circular, tiene una plaza en el medio, está la iglesia, la sociedad de fomento, la salita, la escuela, y tienen mucho vínculo entre esas instituciones. Le cuento a Cochi que, por ejemplo, la primera asamblea de la sociedad de fomento hace ya 35 años se hizo en la casa que hoy es el local de Libres del Sur. Ese compañero no está participando hoy de la sociedad de fomento. Digo, para esto que hablan de la dirección y de las conspiraciones, hay que recuperar un poco la historia de participación en el barrio. Los papás y los abuelos de varios de los compañeros nuestros y de los vecinos, del grupo de vecinos que es grande, que es mucho más grande que el grupo que tenemos nosotros de participación, fueron los que levantaron con sus manos y con su sueldo, con sus aportes, la sociedad de fomento. Lo que sucede ahora es que hay una diferencia en la interpretación. Algunos quieren que la sociedad de fomento sea una sociedad de fomento y se hagan elecciones y el barrio decida y participe, y otros quieren que siga siendo un centro cultural. Si me pregunta la posición de Libres del Sur, nosotros creemos que puede ser las dos cosas, que el barrio puede tener un ámbito de participación que le pertenece al barrio, no a un grupo ni de los que quieren ser la sociedad de fomento ni los que quieren ser un centro cultural. Esa institución es del barrio, va más allá de los 15 que están discutiendo si es sociedad de fomento o centro cultural. Y después que hay que tener cuidado con esta, porque eso que dice Cochi, yo se lo vi decir al puntero del PJ del barrio, en amenazas públicas, y fueron unos cuantos muchachos armados a la casa de nuestros compañeros, varias veces a amenazarlos, con ese argumento, con el argumento del uso político de los espacios públicos. Jamás, y no lo vamos a hacer, se realizó una actividad de Libres del Sur en la sociedad de fomento. Nunca, porque no, digo que los que estamos acá conocen nuestra práctica en las intervenciones públicas y cuando hay frentes de organización, nosotros no llevamos ni siquiera la bandera cuando la bandera molesta. Así que me parece que lo que hay que hacer es tomarse el colectivo 11, ir hasta Reja Grande, hablar con los vecinos, y lo digo esto porque lo he hecho muchas veces. Nosotros tenemos un grupo ahí de compañeros que tiene mucho diálogo con el vecino, que trabaja en el barrio, que trabaja en la escuela del barrio, que trabaja en la capilla del barrio y que participa en la sociedad de fomento, y que me parece que tenemos que llamarnos a la madurez en el debate. Ojo con reproducir conspiraciones. Yo le hablo la lógica del brazo corto. Perdón, y cierro con esto. La lógica del brazo corto es aquel que no le puede pegar al de la vereda de enfrente, le pega codazo al que tiene al lado. Entonces, quien intenta desde hace 20 años romper los espacios de participación en el barrio es el Partido Justicialista, no nosotros. Entonces, a veces, por dar un debate entre qué nombre le ponemos a una institución que es del barrio, terminamos fortaleciendo la posición de los mafiosos. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, está bueno para trabajarlo más adelante, ya estamos corto de tiempo. Abrimos el juego para debatir campo popular y política institucional, que se abre de este debate, de esta charla, para invitar a otros compañeros. Le mencionamos a Marisa que, bueno, Luca Franco ya ha manifestado en qué organización está, partidaria en este caso el FAP. Juan Ruedi, desde su exposición, ha manifestado también el posicionamiento del 29 de mayo, que lejos está de participar electoralmente. Y el FOL, de algún modo ha manifestado su posicionamiento no antielectoralista, electoral, sino de algún modo confiar que un compañero del campo popular esté como representante. Sí, es un debate de cómo sería, sé que hay experiencias importantes, ¿no? Pero bueno, para mí hay que avanzar en esos debates, ¿no? Sería muy bueno que haya compañeros del campo popular, de verdad, de verdad del campo popular, que estén dentro del consejo. Vamos a hacer una, vamos a hacer una cosa, vamos a intentar la próxima vez invitar a todo el campo popular, ese que se manifiesta como campo popular y el que usted considera el campo de los compañeros reales. Sí, así sí. Empezamos a discutir todos en un debate en los micrófonos y por qué no, público, y que los oyentes puedan participar con sus posicionamientos. Juan. Sí, sería interesante por ahí convocar a una instancia de debate público donde estén no solamente organizaciones sociales, sino también personalidades del mundo de la cultura, expresiones también de organizaciones más de tipo territorial, que no son tan tradicionales como las organizaciones piqueteras ni los partidos de la cultura de izquierda, y así como gente que conforma el arco del kirchnerismo, para poder realmente tener un debate más, más a fondo respecto a las cuestiones que planteamos, ¿no? La intervención en el marco de lo institucional y esta palabra, digamos, que se ha puesto tan en lo público, que es esto del campo popular. Nosotros tenemos algunas diferencias con esta acepción, no la utilizamos demasiado, pero sería interesante debatirla porque son dos cosas que han atravesado el debate en estos años, ¿no? El tema de por qué no intentamos desde adentro, que hay muchos de una vereda a otra que lo vienen haciendo, y esta cuestión de por qué tanta diferencia si todos integramos el campo popular. Bueno, muchas gracias. Escuchabas a Luca Franco, Juan Ruedi y Juan Pablo del Fol participando de esta charla-debate que se abre en otra instancia para próximos programas de Nunca es Tarde y también de esta emisora. Ahora nos está esperando Abelardo Martín, que ya está afinando la guitarra. Bernardo está con la tanda. Perdonen a los oyentes y también los compañeros de la radio, a veces los tiempos radiales son diferentes. Nos acomodamos y ya le damos el cierre al programa del día de hoy. Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio, radio, radio, radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Foro Argentino de Radios Comunitarias.

popular al servicio de las luchas y los sueños, y trata de ser un militante y trata y quiere ser en algún futuro, cuando se muera, que digan, ah, fue un revolucionario. No lo soy, porque viste, eso se trabaja día a día, no es una decir soy esto y estar ahí sentado, viste. O sea que si no soy, si lo soy ayer, lo quiero ser mañana y pasado. Entonces, por eso no digo que lo soy, pero soy un militante. O intento serlo, al menos. Bueno, ahí escuchabas a Abelardo Martín. ¿De dónde venís, Abelardo? Venís de lejos. Ahora de Casanova, y pagué 120 pesos de un taxi para venir a las 2 y estar acá, viste, justo en horario. Pero después los compañeros se ocuparon en hablar y está bien. Me hubiera metido también, porque tenía un par de bocadillos para decir. Y es así. Pero acá, viste, se habla mucho del campo popular y toda esa onda. Pero, viste, no hay respeto. No hay respeto. Porque, por ejemplo, ¿cuánto? 20 minutos más. ¿Qué implica? ¿Que se le quemen los fideos a los compañeros cuando en la cocina? ¿Por qué no se quedan a escuchar algo y a ver lo que dice el otro? O a ver si escucharme a mí cantar. Digo lo mío y me voy, ¿viste? Y no es así. El día que empecemos a escucharnos entre nosotros y a respetarnos entre nosotros, quizás las cosas sean distintas, ¿no? No quiero decir nada con eso, no digo que me faltaron el respeto, y esa, no, estoy hablando de la generalidad, cómo nos manejamos, o sea, cómo somos nosotros, ¿no? A veces hacemos nuestra parte y cuando una vez que la hacemos nos vamos, ¿viste? Y no nos quedamos esperando a ver qué dice el otro, porque si yo digo que voy a estar acá 4 horas o 5 horas, bueno, está bien, ¿viste? Hago lo mío y me voy, 10 minutos, pero, ¿viste? Pájaro que conmigo voló, una cosa así, o pájaro que... O de la teoría a la práctica estamos muy lejos. Es eso, ¿viste? Quizás lo interesante es esto que planteamos desde aquí, de la radio. Romper el ruido y poder escucharnos con las diferencias y con las coincidencias. Si no hacemos radio de amigos, y no es la intención, sino es construir en el otro que los oyentes se están quedando. Guarda y están escuchando. Lo que yo digo no lo digo en función... lo digo en función de mí también, de lo que soy yo, ni lo que... Porque siempre digo, yo a veces digo tal cosa, yo soy solidario, yo soy esto... Y a veces digo a mí mismo, lo digo, pero inmediatamente, en ese instante, si alguien viene, voy a hacer lo que digo, ¿viste? ¿Entendés? Entonces, es así. Si lo digo porque en otras circunstancias, ¿viste? Si alguna vez me he ido cuando alguien estuvo por estar, después de que yo actué o toqué y no lo escuché, estuve mal de mi parte. Pero pienso que en estas circunstancias, son compañeros que conozco, pero, ¿viste? Bueno, los tiempos son los tiempos, ¿no? La canción también tiene su tiempo y vos hablás a través de la canción. ¿Nos podés regalar alguna canción? Sí, obviamente. No, está no, con la guitarra, mirá qué pregunta le hago. Está con la guitarra sentado acá. En realidad no es un regalo, sino que es una devolución, ¿no? Porque, te digo, todos dicen eso, son todas macanas, en mi caso no. Todas las canciones que hago son producto de alguna situación especial que me ha tocado vivir, o algún pedido de algún compañero, o a una situación que la explico a partir de las canciones. Y la otra vez estaba rememorando así mi repertorio, digamos, y hay canciones así que son medio como que marcan una época, ¿no? Por ejemplo, Achacar a los Piqueteros, la canción del Yo Sí Puedo, que abre el método de alfabetización, qué sé yo, el rol del motoquero, que marca el tema de lo que pasó el 19 y 20 de diciembre, y toda canción tiene un sentido, ¿viste? ¿Podemos atravesar esas líneas que nos fuiste marcando? ¿Desde la música? Yes. Y bueno, vamos a empezar por Achacar el Piquetero, loco, porque dijera que hable de eso, ¿viste? El movimiento piquetero, loco. Hay otro problema también. Quiero aclarar algo. En este último tiempo vi cómo prácticamente al movimiento piquetero, que está fundamentalmente compuesto por trabajadores ocupados, se lo ha dejado prácticamente de lado. O sea, las corrientes que están a la vanguardia, entre comillas, para mí, ¿no? De las luchas, en los actos que han hecho, por ejemplo, el acto del 1 de mayo, que hizo en Plaza de Mayo, en ningún momento... Traté de buscar alguna consigna que representara a los sectores más desocupados y no había ninguna, nadie. O sea, que eso nos ignora, no estamos, no existimos. Abajo el impuesto a las ganancias, pero también abajo el IVA, ¿viste? Yo daría una campaña nacional para que el IVA sea suprimido de todos los alimentos de primera necesidad. Y después de eso decir, abajo el impuesto al salario. ¿Entendés? Porque ¿quién gana 8 lucas? ¿Quién gana 10 lucas, viste? Y ese es el tema. Yo no la gano ni en pedo, ¿viste? 2.700, que ahora tengo 2.600 porque gasté 100 pesos en Remy para no ir acá por instalar el horario, pero no importa. El afecto que le tengo a ustedes, loco, y aparte la responsabilidad, porque y eso no, porque el pase del colectivero puto no me paró en la parada, me dejó de gancho, dije, hijo de puta. Ahora vamos a organizarnos y vamos a tratar de que valga eso. Chacarera, chacarera, canto de los piqueteros, que se imaginan al pobre coraje y fuego prendemos. Cuando llegó la cortada de la ruta 34, ahí estaba el piquetero pa' pelearles un buen rato. Un buen rato es un decir, hasta la muerte estaremos. Nosotros los piqueteros nunca retrocederemos. Chacarera, chacarera, canto de los piqueteros. Que metan balas y gases, que en nuestro pecho no hay miedo. Este pueblo está cansado de camisa almidonada, políticos patronales, buitres que la ley ampara. Los cobardes represores garrotean a la gente que pide pan y trabajo, cosas que el hombre merece. Con las ondas y sus palos, con la fuerza y el coraje, gritamos al mundo entero, ya no habrá quien nos rebaje. Chacarera, chacarera, canto de los piqueteros, que metan balas y gases, que en nuestro pecho no hay miedo. Bravo. Vamos a ver. Te leo un mensaje que llevó lea nomás. Nuestra vecina Hilda de Atalaya, Moreno Sur. Felicitaciones al compañero cantante. Su reclamo es mi reclamo, nuestro reclamo. Sí, hasta cuando lo escuchaba decía, tiene que estar en el debate, como él dijo. Así que próximamente vamos a abrir el juego. Yo creo que no va a quedar nadie cuando... Vamos a hacer una cosa. Como esto es una radio recuperada, vamos a ver cómo nos organizamos. Le pedimos disculpas a todos los compañeros que conforman la radio. Quizás por respeto a Abelardo, hoy nos vamos a extender 15 minutos. Vamos a respetar los tiempos institucionales radiales, ¿no? Que es con la estándar de horas. Pero sí se trata de Abelardo, porque si hablamos nosotros desde la práctica de escuchar al otro, estamos escuchando a Abelardo, que nos dice su realidad. Y cuando él menciona, es esto del respeto. Y si nosotros no comenzamos haciendo el ejemplo y practicándolo, difícilmente podamos exigirlo al otro. Y en la práctica se trata de eso, de ir aprendiendo de lo que vivimos, sí, no, del día a día. Yo lo dije en realidad porque... Que no tiene que ser así, ¿no? Lo digo por el afecto que le tengo y a todos realmente los conozco un poco, pero las veces que he estado con ustedes me han dado la posibilidad de sentirme compañeros de ustedes, entonces con los compañeros uno puede darse estas libertades, ¿no? Y es bueno eso. Sí, realmente es bueno. ¿Qué sé yo? Venimos de atravesados, por ejemplo, por unos reclamos que se vienen haciendo en La Plata. La otra vez estaba yo ahí en unas reuniones que se hicieron en La Plata con el tema este de la supresión prácticamente de los alimentos que la provincia daba, la baja de los subsidios, subsidios a los vagos, como dicen algunos, ¿no? Uh-huh. Y notaba ahí que no había una presencia, por ejemplo, el polo obrero, que en su momento era cabeza de eso, bueno, en este momento llevó poca gente, mucho no le importó. Otras corrientes también del mismo, y eso, viste, digo yo, ¿no? ¿Qué pasa, viste, con los sectores más postergados? O sea, no existimos, no existen las barriadas, no existe la gente que no tiene trabajo y no va a conseguir trabajo nunca si no se cambia de sistema, porque los compañeros que viven en los barrios, que están sumergidos en la pobreza, con la droga golpeándole la nuca, con la ropa y los todas esas circunstancias, viste, que todos sabemos que nunca nos va a conseguir un laburo si no cambiamos de sistema. Y esa gente tenemos que organizar. Yo creo que el movimiento piquetero va a tener que volver a salir y va a tener que ponerse de igual con los movimientos ocupados y golpearle la puerta a la gente esa para que abran sus asambleas, abran sus conferencias para nosotros, que tenemos voz y tenemos fuerza. Porque yo recuerdo muchísimas veces en donde hemos ido a bancar los despidos en Kraft. Me acuerdo de Brundtmann, me estoy acordando, mirá, de Brundtmann me estoy acordando, por decir algo. O de toda la fábrica que fueron recuperados, todo conflicto en donde hubo un compañero delegado que era despedido por la burocracia, los que ponían el cuerpo eran los desocupados. Si no, acordémonos de Elsa, por ejemplo, la compañera que cayó junto a Mariano Ferreira, que tuvo una secuela terrible producto de la represión de Pedraza. Esa era una compañera de unos cuantos años que pertenecía al polo obrero de un comedor. Y esa fue la que puso el cuerpo para que los terciarizados fueran efectivizados. O sea, y ahora que las circunstancias han cambiado, esa dirección que supuestamente tendría que estar a la vanguardia, que quiere ser vanguardia, esos trabajadores tendrían que abrir el juego y decir, compañeros desocupados, acá también tienen un espacio en nuestra asamblea. cuando se reúnen en Atlanta o cuando se reúnen con la otra, porque encima hay dos corrientes de esa, eso por ejemplo, viste, se me ocurre decir. Abelardo, ¿qué otra canción podemos escuchar? Mencionabas al inicio ejes del cambio, ¿no? De composición y que te rodeó. Y bueno, hay una canción que es una típica mía, que está recopada, que me gusta mucho porque es muy directa, muy clara, que es Los Compañeros, que es un tema que nació ahí en la Ruta 3. Me acuerdo que un compañero estaba juntando moneditas y le decía para qué eran las moneditas. Me dice, no, es para las compañeras que tienen que volver al barrio para que venga la otra guardia, ¿viste? Ah, bueno, qué sé yo, y quedó ahí, ¿viste? Y las canciones son así, ¿no? ¿Viste? Alguien que te dice una cosa y después va generando cositas. Bueno, voy a decir que ya estoy cambiando de tema. Está emocionado. vamos con el tema anunciado, ¿te parece? Bueno, después voy a volver para atrás. Dale, dale. Esta se llama Los Compañeros. Compañeros que juntan las moneditas para los micros. Mañana hay corte de ruta y hay que aguantar el calor o el frío. El fueguito que se apaga se aviva con la esperanza, aunque el gobierno amenace con meter palos, con meter balas. El humo de las cubiertas ensucia el traje de los que mandan. El humo negro es más claro que los negocios de estos malandras. La droga es cosa común, de las coimas ni se habla. Del lavado de dinero son asesinos, trafican armas. El piquete es tradición, propio de la lucha obrera. El piquetero es vanguardia que se organiza, que se revela. Que se organiza y que se revela. Salud en coma 4, la educación casi embrutecida. Ser joven es un delito, ser jubilado una pesadilla. Te rebajan el salario, procesan a los que luchan. Y si buscas rancho propio, viene algún juez y te desaloja. A este río bravío ya no habrá dique que lo contenga. Estos dioses desatados buscan la mar, romper las cadenas. El torrente que alimenta a este dique sin fronteras es la conciencia de clase, la perspectiva, tomar las riendas. El piquete es tradición, propio de la lucha obrera. El piquetero es vanguardia que se organiza, que se revela. Que se organiza y que se revela. Ya me estaba poniendo a bailar con las compañeras aquí. Están todas cantando, levantan las manos. Y... sí, claro, cómo sí, no sí. Agitar estos temas. Un clásico de las actividades. Hay una pregunta por parte de Bernardo que va a tomar la voz. Está buscando los micrófonos para conectarse. Ah, no, se está acercando. Acá va a ser la pregunta. Buen día. ¿Qué tal, Abelardo? Quiero hacerte una pregunta en relación puntualmente a esa canción. ¿Qué dice la última estrofa en relación a la vanguardia? Porque tengo una duda. ¿Qué es lo que decís puntualmente en ese en esa estrofa? ¿Qué pregunta? Estaba escuchando atentamente. Wow. No, la última estrofa que digo que... No me acuerdo. Que se organiza y que se revela. ¿Eh? Lo que pasa, la última estrofa es muy significativa, viste, porque realmente que no, cuando la conciencia de clase se hace carne en nosotros realmente, no habrá haber nada que nos contenga y vamos a hacer ríos que van a romper cualquier contención que pongan, porque vamos a ir y avanzar, y es eso, y que concretamente es eso. No me acuerdo la otra parte, pero quiero decir eso. Ah, son dioses desatados, dice, ¿viste? Eso está impresionante, ¿viste? Somos dioses desatados. Claro, porque somos capaces de cambiar el futuro, el hoy y el mañana, ¿viste? Y el pasado también, si quieren, porque vamos a hacer eso. Realmente es una situación, yo digo, hasta cuando yo a mí me cuesta mucho, yo el tema de la revolución lo tengo, no en los demás, ¿no? Sino en mí mismo, ¿viste? ¿No? De ser revolucionario, esa idea, ¿viste? Yo quiero ser eso. Y para hacerlo pienso que día a día, cada paso que damos, qué sé yo, hasta doblar el zapato para no pisar la hormiga, hasta eso es un acto revolucionario. Y así tenemos que construirnos. Y el día que empecemos a construirnos de esa forma, vamos a cambiar. Yo tengo un gran problema acá, ¿viste? Que lo tenemos todos, que es nuestro ego, ¿viste? O sea, cómo estamos siempre metidos en nosotros y cómo nuestra... ¿viste? Hace que no ver al otro, no escucharlo y querer estar por arriba del otro. El día que pensemos que todos somos iguales, que todos tenemos capacidades, que ayudemos al otro a descubrirlas, ese día pienso que vamos a avanzar en la construcción de una verdadera alternativa popular, revolucionaria, clasista, que va a llegar a tomar el poder. Pero si avanzamos en este aspecto del saquito acá, ¿viste? El discursito en el... Yo, por ejemplo, he ido a cantar en muchísimos lados, a veces me siento como... Dígame, ¿no tengo más o menos como un poco de talento? ¿Me da un poco la voz como para cantar en algún escenario, loco? No, en serio, digo, ¿no tengo canciones más o menos copadas? Como así, che, loco, este Abelardo, al rengo mierda, déjenlo cantar, boludo. Aunque sea así, ¿viste? Y el tipo, por ejemplo, no apareció en ningún festival por Mariano Ferreira. ¿Por qué? Porque supuestamente para la dirección del Partido Obrero soy un enemigo, ¿viste? Sí, seguro que soy un enemigo para la dirección, no para los compañeros, ¿viste? Por supuesto. Eso hay que diferenciarlo, ¿no? Siempre hay que diferenciar al militante con dirigente o referente, como se quieran hacer llamar. Pero, ¿viste? Y nunca pude tocar en una actividad por Mariano Ferreira porque nunca me han invitado, ¿viste? Y uno no puede ir. A veces he ido con la guitarrita ahí a ver qué onda en algunos lados, ¿viste? Pero no, si no sos León Gieco, si no sos Víctor Heredia... O con el negro Fontova, ¿cómo es el tonto este? Horacio Fontova. Una pregunta, ¿sí? Para Abe, perdón que interrumpa antes que se me vaya de la cabeza. Abe, ¿cuál fue tu parte, ¿no? En lo que participaste, en la actividad que participaste que más te gustó estar, ¿no? Que más te gustó acompañar con tus canciones. A mí, me acuerdo una vez cuando se hicieron los cortes ahí en Ruta 3 en el 90, en el 2001, 99, 2000 más o menos. Estaba, no sé qué pasaba, parecía que yo tenía así como una cosa de ángel acá arriba, ¿no? O de me iluminaba alguien, no sé, ¿no? Con cebo, loco. Porque, ¿viste? Había como 8.000, 9.000 personas ahí, ¿no? En la ruta, ¿no? Y yo iba con la guitarra, encima tenía un 20, aunque tenía un estuche así, ¿viste? Inmenso, loco. Entonces yo pasaba, ¿viste? Entonces yo vino a Abelardo, Me acuerdo un día estaba de Genaro, estaban todos los capos, ¿viste? El compañero Villalba, que era el Futrade, el compañero Villalba. Que en esa época estaba en el Partido Obrero, yo también, Alderete, Llenaro, ¿y quién estaba? Estaban todos los capos ahí, ¿viste? Y Delía también, ¿no? Y yo vengo así con la guitarra y digo, che, estaban ahí hablando, ¿viste? Yo voy a cantar ahora. Entonces, bueno, subí así de una, cortaron todo y entonces me pusieron el micrófono y empecé a cantar, a sacar el piquetero. Entonces toda la gente, ¡ah! ¿Viste? Y eran como 20.000, ¿viste? Y después la gente murió, ¿viste? Eso fue... Eso y en la Asamblea Nacional, la primera Asamblea Nacional de Trabajadores Desocupados que se hizo acá en Don Bosco, también tuvo un espacio para cantar en el intermedio de la Asamblea y también fue una cosa, viste, que los compañeros estaban re locos todos, viste, como soy tan tonto yo llevo un CD solo siempre, viste, ¿no? Entonces vino uno y me dice, che, ¿me das un CD? Sí, loco, tomá, le digo, viste, ¿no? Y entonces, ¿de dónde sos? Y, no, yo soy acá de Buenos Aires, de no sé dónde era, viste, de por acá. Y después vino otro y me dice, uy, loco, qué bueno lo tuyo. Che, no, tres, sí. No, uy, pues yo soy de Córdoba. Y entonces, pará, le digo al otro, che, loco, no me des CD porque se lo voy a dar al compañero. Se lo pasé después de Córdoba, fue a uno de La Rioja, ¿viste? O sea que saqué CD, el mismo CD, se lo llevaron tres, pero en realidad se lo llevó uno, ¿viste? Pero fue tanto el. Porque la chacarera del piquetero está, es una chacarera, ¿viste? Que, dicho sea de paso, está parte de los versos donde recogidos en la ruta 34, ahí en los cortes del norte, ¿no? Eso. Antes de cantar esta canción que escuchábamos, te salió una expresión espontánea de otra canción. Sí, no, me acordaba de una canción con ese tema, que creo que estaba hablando de la gente, de las cosas que da la gente, y en esto no, acá, vamos a ver si se llama otra canción que ya tengo preparada, no sé si la voy a hacer, pero no importa. Esta canción es una chacarera que también está inspirada por una amiga que una vez me dio un abrazo y ese abrazo... fue el lugar a que hiciera esta chacarera, que me costó mucho hacerla porque le cambiaba letra cada rato. Se llama Chacarera de Ayerena, que es mi amiga Ayerén de Hijos, de acá. Así que vamos a hacer esa chacarera. ¿Te parece? Me parece. Siempre soñé este destino de cantor y guitarrero. Mis coplas son barricadas, piquete al hambre y al miedo. La revolución vendrá si estamos organizados. Tener conciencia de clase, crear poder desde abajo. Cuestión de sentimiento, pasión de lucha y que el canto despierte tu corazón socialista y proletario. Ese domingo de marzo no pude cantar mis coplas, pero tu beso y tu abrazo fue inspiración para otras. La muerte es lo que avanza, por eso cortamos rutas. Es por trabajo genuino, rancho, salud y cultura. Yo guiso en la misma olla sentimientos y razones. Las luchas y los amores agitan los corazones. Organizan la derrota, piensan que somos rebaño. La astilla más ponzoñosa es la de tu mismo palo. Ese domingo de marzo no pude cantar mis coplas, pero tu beso y tu abrazo fue inspiración para otras. Me estaba acordando de otra. Ahí nomás. Dale, dale, dale. Sabes que la otra vez hace también cosas, viste, estuvimos haciendo una campaña muy, muy importante por la libertad de los presos de Las Heras, los presos de Las Heras que desde 2006 hasta esta parte prácticamente estuvieron solos. Ahora, gracias al Señor Santo de los Cielos, la izquierda lo toma y lo toma, después de las elecciones lo toma, no sé por qué, viste, pero durante todo ese periodo donde estuvieron solos los compañeros, nadie lo tomó. Yo tuve el honor de participar, inclusive tengo una canción nombrando a uno de los compañeros, Catriguala, el hermano Catriguala, que estuvo en casa, bancamos plata para cuando estuvieron en una huelga de hambre que hicieron importantes, más de 30 días estuvieron ahí solos. Y bueno, ahora se está generando una solidaridad más amplia, realmente. Ahora, cuando están condenados, ¿qué hubiera pasado si antes se tomaba esa posta, antes de que la condena surgiera? ¿Qué hubiera pasado? ¿Por qué, loco? ¿Qué? No somos, no vemos los diarios, no Radio Rival, Radio Colonia, no escuchamos. Radio Colonia, ¿sabes? Sí, un foco de resistencia en la dictadura militar. Lo que sí, quizás tenemos una cultura tardía, de efecto, ¿no? Claro, sí. Reaccionamos después del hecho. Y yo me acuerdo, y una cosa muy grosa fue la libertad de la gallega, que la lucha en donde participamos todos, ¿no? Muchos compañeros de acá, eso fue también una cosa, esa fue una actividad, otro hito que tengo acá en mi cabeza. Pero lo último que fue la lucha por la libertad de los compañeros de Corral de Bustos, que todavía están presos, a uno lo soltaron ahora, y la lucha por los presos del hambre, los presos de Bariloche, compañeros de cooperativistas que fueron encanados, acusados de haber provocado saqueos en supermercados, que nada que ver, ellos no estaban participando en eso, y así hubieran estado participando, si íbamos a meter a los que saquean, tendría que estar todo el gobierno encanado, todos las autoridades municipales, con concejales, ediles y toda la hondeza, si es por saquear, ¿no? Pero bueno. Y yo me acuerdo que a los compañeros logramos liberarlos, ¿no? Logramos liberarlos y después estuvimos en una reunión y vino una compañera y me saluda. Uy, Abby, ¿cómo andás? Digo, uy, seguro que alguien le dijo que soy Abelardo, qué sé yo, para que me salude de esa forma. Y después me dice, ¿no me conocés a mí? ¿Te acordás cuando cortamos ahí en Bariloche la ruta en un primero de mayo que estuvimos con los compañeros anarquistas ahí en el barrio? Y me reemocioné porque la mina y el compañero me conocían y sabían mis canciones, ¿viste? Y eso fue una cosa de loco. Y en homenaje a esa gente hice una canción que se llama De Esperanzas, que vamos a hacer ahora. Dale. Esta es media... Siento un arrayán, no solitario, de canela y de nieve pinta mis brazos. El sol que por momentos se queda helado, ante ese suave beso de tus labios, por la noche. Inciensos de madera y la luna pintando todo el lago. Tu mano y un suspiro duermen en mi mano. y esa brisa lavando todo el llanto. Quiero volar al cóndor, buscar a mi esperanza, sueños para hilvanar. Son 34 hectáreas, ya es demasiado. La injusticia golpeando a mis hermanos. En el invierno el frío, cuchillo en mano. Y en el cerro un señor goza esquiando. El frutillar pariendo nuevos anhelos. Los paisas no creemos en dioses nuevos. Los poderosos no podrán, carajo. A Manca y Copihue un solo lazo. Mi norte se fue al sur, mi esperanza está fuerte, la historia cambiará. Postales de la vida, herida abierta. La sangre se detiene y el dolor cesa. Son llave de mis ojos, fuegos del alma. Sentido de los versos que mi voz canta. Fogoneros ardiendo, el hambre piqueteada. Pa' defender la vida levantan barricadas. Estampida de sueños que no detendrá el alba. El mañana es urgente, pero viene mañana. La tierra es la poesía, la melodía es el verso. Motores de la historia, las luchas y los sueños. Motores de la historia, las luchas y los sueños. Las luchas y los sueños. Abelardo, voy a copiar una pregunta de mi compañera Karina de la semana pasada, la reproduzco. Se la hacía a Pablo Merletti, pero te la hago yo en este caso. ¿Dónde podemos encontrar tus canciones? ¿Dónde el oyente que quizás está degustando y le está gustando estas canciones puede conseguir? Yo soy muy malo con ese aspecto. Todos. Pablo Merletti también lo decía, ¿eh? Parece que es una dificultad de los cantores populares, ¿no? Esta no visualizarlo de esta lógica. No. Y por acá después vamos a bajar unos discos y cuando la gente venga vamos a... No tengo nada. Vayan una vez cuando hay un corte por ahí estoy, seguramente algún disco llevaré, si no me levanto tarde. No importa. Igual en YouTube pueden poner Abelardo Martín, en YouTube, vi Abelardo Martín y ahí aparecen unos videos bastante lindos. Como diría la película Buscando a Eric, en YouTube. Claro. Si no tengo internet. Y bueno, vaya para casa. Solo las chicas, ¿eh? O escuche Fede Moreno, dicen aquí. Escuche Fede Moreno, esa. Buenísimo. Te voy a leer un mensaje a ver de una vecina de Moreno Sur. Dice: muy bueno lo que dicen sus canciones, arriba los de abajo, arriba los nadie, es decir, nosotras y nosotros. Ah, bueno, gracias, compañera. Vamos a mandarle un compa a esa chica. Vos también sos, ¿eh? No, pero bueno, pero viste, eso, lo que yo digo, yo no soy músico por nada. Soy músico porque me puedo teñir el pelo. ¿Viste? Porque los artistas le tienen el pelo y le puedo hacer el shade a las chicas más chicas. ¿Viste? Onda, ¿viste? Todo el músico, ¿viste? Es músico, loco. ¿Qué sé yo? Pero igual no pasa nada porque soy una persona sana, ¿viste? No. Vamos a hacer. ¿Tengo tiempo para dos canciones más? Justamente te iba a decir dos canciones. ¿Te parece que comenzamos a despedirnos nosotros de acá desde la radio y le dejamos los micrófonos abiertos a Abelardo para que sea el cierre del programa del día de hoy? Dos canciones, así. Dos canciones. Un popurrí. Un popurrí, está muy bien. Ahí está Steffi. Sí, saludo a todos, que tengan un buen domingo y que sigan escuchando la radio. Exactamente. Compartan lo mismo que Steffi, que sigan compartiendo la radio, que todavía falta mucho por decir para con los temas de Abelardo. Chao, Bert. Hola, Gaby. Nos vemos el domingo que viene. Sí, está Gabriela, una compañera, una oyente que se acercó aquí, y Bernardo Tosi en operación técnica, también Marcelo ahí, firme. El cebador de mate. Sí, sí, sí, no vino ninguno para acá, pero bueno, quizás el cebador de mate allá afuera. Allá afuera, está muy bien, pero aquí no llegó. Lo cierto es, luego continuamos con la asamblea, nosotros vamos a tener asamblea hoy, le advierto nada más. Y lo interesante de esto, ¿no? De la comunicación. Nosotros continuamos con el cierre, Abelardo, vamos aquí dándole el cierre del día de hoy. Vamos a hacer primero el rol de motoquero, una canción que nació, me acuerdo cuando se hizo la reunión ahí en Chacarita para conformar el bloque piquetero nacional, había un compañero de Cimeca que intervino y había un compañero Hueso, que estaba detrás mío, Hueso, de San Fernando. Me decía, che, loco, hacé la chacarera del motoquero, me dice. No, loco, vamos a hacer el rock de motoquero, qué chacarera, viste. Y entonces, después fui a hablar con el compañero y le hice un par de preguntas para ver qué onda, viste, para encontrar algunas cosas. Y me contó y dentro de las cosas que me decía, me contaba lo que cantaban ellos, que era que manden a la yuta, manden a la montada, que acá en el microcentro los motoqueros mandan. Y eso y otras cosas más, lo terrible que fue ahí, otra de esas cosas más fue la muerte de Gastón Riva, muerto ahí en el 19 y 20. Así que en homenaje a él y a Checho, compañero de hijos también, que es motoquero y que también falleció producto de su trabajo, ¿no? Así que vamos a hacer el rol del motoquero. Somos caballeros motorizados, no del medioevo, sino del asfalto, Chasqui Pony Express. Mensajeros, casco y jaquita en mano, saetas en el viento. No nos para nada, ni la lluvia ni el trueno. El trabajo es duro, pero poco el sueldo. Documentos, pizza, valores, remedios, kamikaze del asfalto, ningún carril es el nuestro. Que manden a la yuta, manden a la montada, que acá en el microcentro los motoqueros mandan en Tacuarí. Está Gastón acelerando, y esta vez nadie lo para y va a tomar al cielo por asalto. Esta vez nadie lo para y va a tomar al cielo por asalto. No fue cosa espontánea, ya se venía gestando. Fueron muchas las luchas y se rebalsó el vaso santiagueñazo. Vino derramado, río turbio, Putralcó, corrientes, puentes sangrando. Avenida hasta Plaza de Mayo, caballería ligera del pueblo sublevado, adelante, que no hay perros ni hidrantes. Con cuidado, vienen los ratis ladrando. Que manden a la yuta, manden a la montada, que acá en el microcentro los motos que los mandan el Tacuarí. Está Gastón acelerando, y esta vez nadie lo para y va a tomar al cielo por asalto. Y esta vez nadie lo para y va a tomar al cielo por asalto. Buenísimo. Y ahora, para cerrar esta cabalgata musical, vamos a hacer este tema que me encanta. Canto, se lo quiero dedicar acá a mi amiga Karina, que cumple años hoy, una mina re total, re grosa. Acá la compañera, a Gaby, a la hija de Gaby, después a la puchachada, que realmente me siento muy cómodo. Gracias, loco, por haberme dado este espacio y por la atención que me prestan. De corazón se los digo, porque